La radio no está en el aire, está en el internet. www.whiteloudfm.com. Cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Oh, muere ya. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever. Los monitos, like a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Welcome to Fight Club. Is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Rule of Fight Club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Fourth rule. Only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando. Somos dos terceras partes del equipo de la revista Secuencial. Y esto es Los Monitos a tus Oídos. Es como todos los miércoles, un gusto tenerlos nuevamente por acá. Mira qué amable y pispireto vengo hoy, cómo se ve que estoy contento. Como de vez en cuando, ¿no? Vale la pena que seas pispireto. ¡Oh, y esos ojitos! ¡Oh, sí! ¡Veme! Y el Puma por fin pareció un programador oficial, caray. ¡Qué buena entrada, la verdad, con las ocho reglas del Fight Club! Y aparte con el Kick It. Está sentenciado el cabrón. ¡Ah! ¡Ya! ¿O sea que ya te van a pagar, Puma? No. Sentenciado. ¿Ah, nada más? Ok. No es lo mismo. No andes alborotando gente, güey. Ok. Y bueno, como ya se dieron cuenta, de este lado del micrófono, quien les habla es Nightboy. Enfrente de mí tengo el placer de presentarles a mi gran carnalito, al mismísimo Brother You, al buen Psico, psicotrópico, psicodinámico, psicoespacial, Psico. Psycho. Exactamente. Whatever. Whatever. Whatever the, may, the hell. Maybe. Maybe. Y bueno, como ya se dieron cuenta también, agradeciendo al Pumancus que se encuentra en Monitor Duty. Y sí, hoy decidí no dejarte hablar hasta que me quede con un blanco, güey. No, hombre. Te voy a dejar hablar. Ajá, eso crees. Y no, y bueno, ya estamos aquí y vamos a empezar a hablar. ¿Qué te parece, mi estimado brother, acerca de...? Mira, hay una cosa muy interesante con lo que podemos empezar. Digo, hay mucho. Ahorita hiciste el favorcito de devolverme como después de 3 años el History of Violence. Algo muy interesante. Te estoy prestando tu History of Violence. Ah, okay, no okay. Te lo regresé, lo tienes en calidad de préstamo, güey. Ah, ya entendí. Ok. Fíjate que hay algo muy interesante. Que no había leído la novela y vio antes la película. Uh-huh. Que hay muchos. Y es un caso muy interesante y hay que hablar, yo creo que de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú lees? Fue mi caso. Yo en ese momento sale History of Violence y yo me acuerdo se publicó originalmente con Paradox Press. Híjole, es Tom Hanks, güey. No, pero es una muy buena película. No es cierto, es Tom Hanks, güey. No. Vaya, es una muy buena historia. Ah, ok. ¿Sí sabes cuál, no? Road. La de los gangsters. Road, Hit the Road, Jack, no. Road to Nowhere? No. Ahorita Follow me the Yellow Brick Road? No. Ni Sigue el Camino Amarillo tampoco. No. Pero bueno, ahorita me acuerdo. Pero fíjate que es algo muy consultemos curioso. Consultemos al oráculo, viva IMDB. Exactamente. Okay. Ahí vas a la misma editorial. Pero hay algo muy interesante, definitivamente, en qué pasa y cómo se afecta tu perspectiva cuando ves una película. Fíjate que si hacemos memoria, esta película, si recuerdo bien, protagonizada por Viggo Mortensen y María... Bello. María Bello. María Bello. María Bello. María Velo, mejor conocida por su papel en Coyote Ugly. Ah, yo creí que ibas así como Mari Boquitas. Pues es la misma madre, ¿no? Es la misma madre, sí, exactamente, sí. Pero bueno, fíjate que es muy interesante el aspecto de qué pasa si lees antes. Antes, estoy hablando un mes antes, dos meses antes de que veas la película. Yo creo que puede ser el peor error que puedas cometer. ¿Que ver primero la película y después leer el libro? ¿O primero no, leer el libro? Leer el libro primero y ver la película dos meses después, sin dejarlo reposar. Porque en yo fa. Creo que exactamente en fa. A mí me pasó eso, ¿eh? Yo le pregunté al buen Charro Vengador, de una vez le mando saludos. Charro Vengador. Saludos, chilo, a, ¿verdad? Saludos a Charro Vengador. Sí. Y al buen compañero Gamborimbo, al Gamborimbo, su fiel sí. compañero. Oye, su por cierto, sidekick. Antes de que se me olvide, ¿quién fue el que nos preguntó la semana pasada? Les ofrezco una disculpa porque la semana pasada no tuvimos programa. Problemas técnicos, un virus ahí muy, muy radical. Anger, de Anger. Un saludo a The Anger, un saludo a Tunorochi, un saludo a toda la banda que nos está escuchando. A toda la banda de The Usual Suspects. Exactamente. A ver, entonces... Pero fíjate que lo más curioso a lo que íbamos, a mí me pasó, por ejemplo, acaba de leer este libro, la compilación. Muy interesante, es muy rápida de leer, muy ágil, no sé qué opinas, es muy sencilla, es una historia de crimen, odio, tal cual, muy lineal, con principio, fin... Y una trama interesante en medio. Se acabó. No, no tiene más. Pero vaya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en ese momento yo la acabo de leer, veo la película y empiezo a ver una muy buena adaptación al inicio? Sí, definitivo. La mitad del libro, tal cual parece, que el cuate dijo, me parece que la trama es muy buena, la voy a trasladar, como debe ser, con sus variaciones, sus adaptaciones normales. Sí. Y la segunda mitad, el cuate parece que cierra el libro y dice, voy a hacer mi historia. Ya sepa dónde va, ya no necesito el libro. Exactamente, exactamente. ¿Y sabes qué? Este cuate yo creo que se perdió, definitivamente dijo, el escritor no sabe lo que estaba haciendo, sería más chido que el culpable fuera, no se los voy a contar porque vale la pena, la verdad, que la lean o vean la película en su defecto, ¿no? Si no lo han hecho. Y tal cual, es otro boleto. Si yo me acuerdo bien, estuvo casi premiada en los Oscars. Tuvo una nominación para mejor adaptación de guión. Cosa que en el momento que yo me enteré de eso, hice un coraje muy, muy grande, te lo puedo decir. ¿Por qué, güey? Pues simplemente porque le cambiaron el sentido de la historia. Ah, o sea, sí, sí lo entiendo. Entonces, bueno, si estaba para mejor adaptación, digo, ahí me brincó. Pero fíjate que es muy curioso preguntarle a alguien que no ha leído y le cuentas qué pasa en la historia que viene en el cómic, tal, ¿no? En la novela gráfica. Sí, sí, sí. Y la primera impresión que te da es, a mí me gustó mucho la película. ¿Por qué no leyó la novela gráfica? Exactamente, no sé qué opinas tú. Digo, hemos hablado aquí hasta el cansancio, inclusive en la revista secuencial tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje tuyo, ¿no? Sí, es mío, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Búsquenlo, vayan a su tienda de confianza, o sea, fantástico. Sí, y ya quedan antes, como dos, antes, pero ya llévenselos, ¿no? Antes, Comicastle, es un saludo a toda la gente de Comicastle. Toda la banda, ¿eh? Muy, sí, muy buena banda, ¿eh? Fíjate que hay un fenómeno muy curioso y saludo, a mí me llama mucho la atención eso del salto. Los que leemos cómics toda la vida vamos a hacer corajes. Ajá. Digo, y más los más clavados, los fricones. Saludos a Paquito. Nunca vamos a estar contentos. Ajá. ¿Por qué? Porque, como lo digo en el artículo, que no es un reportaje, es un artículo, o van a poner el uniforme que nos gusta. Por ejemplo, pasó en Wolverine, en X-Men. Ajá. No van a poner la alineación que esperamos. No van a tener la que consideramos nosotros la mejor historia. O sea, siempre va a haber un pero. Que si Batman es muy alto, que si está muy gordo, que si está muy flaco, que por qué Val Kilmer, que por qué George Clooney, que Holy Rocky Development, Batman, whatever. O el Capitán América con las orejas de plástico, o el Shrek en esteroides, o que Wolverine es el más alto de los X-Men, sí, o que Brandon Routh está muy gay, whatever it may be. Siempre, siempre vamos a encontrar una deficiencia o una comparación. Sí, simplemente porque nos imaginamos las cosas. Exactamente, ese es el motivo de estar leyendo. La lectura es lo que te propicia, ¿no? Transportar de las palabras, del texto a la imaginación, verlo gráficamente, o por lo menos intentarlo. Ahora bien, aquí hay algo que la gente que nos gusta la ciencia ficción y fantasía debemos tomar muy en cuenta. Hay un montón de gente allá afuera En serio, sálganse 3 segundos de internet. No ahorita, espérense a las 10, mañana en la mañana camino a su trabajo. No, sálganse no, sí. De sus foros, sálganse de los usual suspects. Exactamente. Todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que nos vamos a encontrar con gente que no tiene ni la más mínima y remota idea, güey, de quién carajo son los X-Men. Por más que digan, no, man, ¿cómo crees, güey? No tienen ni la más mínima y remota idea de quiénes son los X-Men. Hay gente que sabe que hay Batman, digo, porque Batman, Superman y Spider-Man, lo platicamos en alguna ocasión, son icónicos. Y de verdad, todo mundo ha oído, por lo menos, de ellos. Es algo así como Michael Jordan, como Cristo, güey. Exactamente. Bueno, se oye muy mal, pero tienes toda la razón. Si John Lennon lo dijo, ¿por qué yo no? Exactamente. Pero el punto de todo esto es que en realidad hay gente que no sabe que existen los superhéroes. ¿Por qué? Porque no está dentro de su cultura. ¿Por qué? Porque no estuvo dentro de su infancia, su educación, o no han tenido contacto. Como lo hemos platicado en muchas ocasiones, la gente que leemos cómics vivimos en un gueto, y un gueto muy denso, y somos los mismos culpables de ese gueto, porque no lo hacemos friendly. El atacar a la gente que no que no lee cómics nos convierte más en un gueto. Pero por supuesto, y fíjate que nos convertiría aparte de superhéroes incomprendidos, fucking bullshit. Exactamente, fucking bullshit. O sea, tal cual, si no te interesa, señores, señores, cualquiera puede tener pasatiempos distintos. Totalmente, no es obligación. ¿A quién le tiene que interesar que no sepan? Paréntesis cultural, ya me acordé que cuál es la que les digo, Road to Perdition. Okay. Camino a la Perdición es la otra que edita Paradox Press. Muy buena película también, o sea, digo, dentro de lo que cabe. Lo mismo dicen, la adaptación 2002. No es lo que debería de ser. Pero, ¿a quién le interesa que Road to Perdition, 300, CCDB, que la gente no sabe, Watchmen. no sabe, así de sencillo, que son novelas gráficas o pertenecen al medio del cómic? Uh-huh. No tienen ni la obligación, no es obligación, ni la necesidad de saber, ni criticar las adaptaciones libres que haya tenido el director para llevar a buen término su obra y que crea que es lo más conveniente representar en la pantalla. Okay. Entonces, definitivamente, pues no les debe interesar. Y la verdad, ellos solo van al cine a disfrutar sus 2 horas o 3 horas y media si es Watchmen. Y si es el director Scott Matt. Más. Pero aquí eso que estás mencionando es muy importante. La gente que no es del entorno de la ciencia ficción, que no es fan de los cómics, va a ver esas películas para desenchufarse, güey. Va para distraerse, va para malviajarse, va para asombrarse. Que cada vez es más difícil asombrar, fuera de los efectos especiales, ¿ok? Para nosotros es un given. ¿Por qué? Porque cualquier día de la semana que ustedes gusten, vamos a la tienda, platicamos con gente que le gustan los cómics. Any given Wednesday. Any given day, ¿no? Muy clavada, que va y ven cómo lanzan el satélite ahí en el Fantástico. ¿Todavía lanzan el satélite, güey? Todavía ponen la cortina negra y todo el shalala. Ah, no, fíjate que hace mucho no tengo la oportunidad de llegar a Eso es bueno, me da mucho gusto. Pero, te digo, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros que ya sabemos las historias, que ya conocemos el personaje, que llevábamos años, décadas, es como decía, mira, aquí sí puedo aplicar ese comentario, Puma. En alguna década del siglo pasado, cuando yo... Me gusta, me agrada. En realidad era más friendly y había un poco más de contacto con gente que sí te seguía viendo raro, pero que no se le hacía raro porque veía los cuentitos en... Ahora bien, yo como fan, por ejemplo, History of Violence, lo veo y concuerdo contigo. O sea, la primera mitad es una adaptación impactante. Muy la segunda mitad apesta. Y apesta cañón. Si ¿Sí leíste la novela antes? Sí. Ahora, por ejemplo... Mismo caso, por ejemplo, de... Interview with the Vampire. Vámonos con algo piterón. Ajá, Interview with the Vampire. Pero es que es otra cosa. No, Puma, a ver, Puma. Por favor, Puma, usted tiene... Habla al micrófono, tú sabes muy bien cómo hacerlo, así que empieza. También la onda de ser geek es que en ese momento sabías que cualquiera de los que estaban leyendo cualquiera de las... del cómic o algún... De la mayoría de los cómics o las novelas gráficas, mínimo tenía un... 60% de inglés, ya, así, jodido, ya no sabías. No siempre, güey, salieron muy buenas, neta, en la década de los 80s, 90s, salieron muy buenas adaptaciones de... Pero Delfina Fuentes, pero nada más, ¿no? Delfina Fuentes era una pirinola, güey, de Remy Vázquez, era una pirinola. Hasta ahí, porque después empezó a... Ah, no, JG Holguín apesta, güey. Perdón, mi buen JG. Mi buen JG, por tu culpa dejé de leer cómics en español. Final Crisis. Cuando me di cuenta que te tragabas la mitad de la historia y le cambias el sentido a algunas cosas. No es la mitad de la historia. Bueno, en fin, el chiste de todo esto es que cuando la gente veía Interview with the Vampire, automáticamente decías, ay, Brad Pitt, Lewis, bueno, las niñas, ¿no? Ay, Tom Cruise, Lestat. Pero ahí está Kirsten Dunst. Sí, efectivamente, ahí sale Kirsten Dunst. Sí, claro, la niña malcriada. Sí, sí, y no se ve tan mami como en Bring It On o cosas por el estilo. Estaba muy niña, no seas pederasta. No, no, estaba extremadamente niña, así ni la volteamos a ver. El problema fue cuando por lo menos dos me dijeron, se va a poner bien buena. Ay, eres un asco, es una niña. Y ahora di que no. Tenían razón. Y la viste en la película de las porristas. No, de Mary Jane, güey, en la primera película, sí, de Spider-Man. No, pero sal, no, yo la vi desde las porristas. ¿Cómo se llama esa? Bring It On. Exactamente, Bring It On. Antes del corte, ponte ahí el cheer, ¿no? Previo del de Bring It On. Por el placer de hacerlo, Pumancos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ajá. La gente se queda con la película y pone Interview with a Vampire. Wow, wait a fucking minute, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Te traslapas al libro. ¿Qué libro? Es bueno, es decente, es una historia muy sólida. Si te gustan los vampiros lo vas a disfrutar mucho. Pero nada que ver con... casi nada que ver, no se me pongan espesos ni exquisitos. No tiene, le omiten muchos detalles. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones naturales. El Señor de los Anillos pasa lo mismo. Ay, no, en este, o sea, no puedes adaptar eso. Si quedó la extendida y todavía les faltó adaptar y quedó de 4 horas, por favor. O sea, digo, sí, está impactante. O sea, pero bueno, lo seguimos platicando después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, destripando, destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, el Puma está en el monitor duty, quietloudfm@hotmail.com. Un poquito durmiéndose, pero seguramente les contestará. Está degustando tremendo postre de Gober precioso. Y también te recordamos que somos 2/3 partes del equipo de la revista Secuencial. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Un saludo a Humberto Ramos, que está en España. Se está maltratando feísimo, el pobrecito. Ya regresó, ¿no? No, todavía no regresa. Yo vi por ahí un post. Ahorita checamos, porque está muy interesante y también nos debe muchas cosas, pero el Puma nos corta. Regresamos. Espérate antes de que me cortes. Lobo, apúntate, maldito, contéstame el correo. No seas gandalla. Esto es Destripando, regresamos. ¿Recuerdas a alguien con esos regresos después de Cradle of Filth con Vampire? Regresamos con... tiene que ver, de Archies. Honey. Es de Archies. Que por cierto, todos aquellos... ¿Esto que es dijeron, tentativo? No, güey, nada. ¿No? No. Ok. No, eso es Destripando. Ah, ok. Somos 2/3 partes del equipo de la revista Secuencial. Ya sabes, los monitos a tus oídos. Pero, hablando de Archie, todos aquellos que se hayan quedado con la idea de que efectivamente se casó Archie con Verónica, no es cierto. O sea, sí se casó, bueno, no se casó, de hecho, porque es un sueño, es un sueño. ¿Ya está confirmado? Ya está confirmado, es un sueño. Sí, o sea, Archie sigue solterón, si Archie puede, Archie... Bueno, es que es lógico, o sea, no puede ser que en 3 números ya tenga, el 3er número va a ser los gemelos. Tú y el Puma, Archie, solo tú y el Puma. Así de rápido. Y bueno, continuando con esto, estamos hablando de las películas que vienen rehechas. No es que vayamos a hablar todo el programa de eso. A mí se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque hay mucha... A mí en particular, si le hubieran quitado el superhijo a Superman Returns... Ah, caray. Kilo de 40. No. Hablando de las películas, de las adaptaciones. Ahí fue cuando dije, la película tiene potencial. ¿Te acuerdas que la vimos, no? En la premiere. Sí. ¿Recuerdas que estaba al lado tuyo y yo te dije... Sí. Si sale que es el hijo de Superman, esta madre ya valió. Y a los de repente, 20 a los... minutos, ya valió. Ya valió. Pero por ejemplo, aquí hay algo muy interesante. Quitándole ese estúpido twist del superhijo, Superman Returns era el remake de Superman 1. Es un homenaje, ¿no? Sí, así sí. Quítale la jalada esa del superhijo nada más y ya estás peinado para atrás. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Ahora, Hay otras cosas muy interesantes. La gente que ha entrado a la página, le recuerdo www.quietloudfmforever, se foreverió en su iTunes o en su Windows Media Player o en su Winamp o en su Quintessential. Pues échense de repente una vuelta, una vueltecita, ¿no? Tenemos, estamos invitando a la gente a que vaya a ver Transiberian. Exactamente. Que es Expreso de Medianoche. Aquí le pusieron Expreso de Medianoche. Ahora, yo ya entendí, porque tuve la oportunidad de ir a ver ya la película de Transiberian. ¿Por qué no se llama igual en inglés? ¿Por qué? Simplemente porque es el mismo tema, pero no es la misma película. Es igual. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Exactamente. Sí. Fíjate que es muy curioso. Yo era de las personas que esperaba ver un remake. Ajá. Tal cual. Sí. Y no lo es. O sea, vayan a ver. Neta, es un giro interesante. Es muy interesante. Chido. O sea, si usted cree que va a ver toda la película, no. Un sacrilegio contra la obra de arte que es, la verdad, Expreso de Medianoche. No, no lo es. Es otra trama completamente, solo con el tema común, que es, tal cual, el tráfico de drogas y cómo se utilizan las distintas versiones de las mulas, ¿no? Sí, tal de cual. Hecho, de hecho, de hecho. Entonces, es lo único que ver, la corrupción y todo eso de la policía, son los puntos en común, pero está interesante. Vale la pueden pena. Verla. Échenle un ojo, ¿no? Chequen el trailer. El trailer. El trailer. Sí, Johnny. Tania. ¿Dónde está mi trailer? ¿Dónde está el trailer? Déchenle una checadita. Neta, no se van a decepcionar. Está interesante. Denle una oportunidad. No sean clavados, por amor de Dios. No de exactamente, nada. Miren, yo lo hice. O sea, que denle un chance, ¿no? La verdad. Y yo considero Expreso de Medianoche una de las películas esenciales. De las mejores. Ahora, retomando, por ejemplo, es lo que estamos hablando antes de irnos al corte. Que por cierto, gracias por la rola. Puma estuvo muy chida. Las adaptaciones, nuevamente, ¿no? O sea, ya vimos ahorita, Transiberian es un remake. Superman Returns es un homenaje. History of Violence, muy buena primera parte, segunda parte. Si leíste el libro, a eso es a lo que voy yo exactamente. Que no es un libro, es una novela gráfica, no es un libro. Partamos de ahí. Ajá, y ya una vez aclarado el punto, pongan atención, mis chavos. ¿Qué es lo que pasa? No se abordan, para la gente que no ha leído History of Violence y que nada más la ha visto, se van a llevar una muy, muy agradable sorpresa porque la segunda parte no tiene nada así, nada, nada. Qué sencillo. Lo que tienen que hacer es primero ver la película, muy a mi recomendación. Sí, está bien. No, es sí, buena película. Es la buena película. O sea, la verdad, yo me quito mi clavadez que me pasó por lo mismo que yo les dije de leerla dos veces, meses antes o menos. Ajá. Y ahí fue donde me decepcionó, la verdad, la película. No es necesario leer, por eso es lo que decíamos, sí, la novela. Pero esta sí se la recomendamos, consíganla. History of Violence, highly recommended. John Wagner es el escritor. ¿Y quién es John Wagner? Pues el escritor de Judge Dredd. Uh-huh. Así nada más. Y el arte corre por Vince Locke. Muy interesante, está viñeteado. Está muy distinto a lo que se acostumbra en el cómic norteamericano. Completamente, muy distinto. Pura viñeta prácticamente, sí. Puro sketch. Sí. Es blanco y negro, no es narrativa, muy interesante, unas muy buenas secuencias, bien logradas, tiene un buen storytelling. Sí, tiene muy buen storytelling, ¿no? Que yo creo que es parte de... El éxito. De hecho, tal cual. Y bueno, retomando todo esto, denle una oportunidad a los remakes, no sean clavados. Yo sinceramente sí recomiendo que primero lean el libro, previo a la película. Pero mucho antes, ¿eh? No sé, pues, y si no... Es que sabes que sí es grueso. O sea, definitivamente, si tú lees From Hell, vas a ver la película, es una porquería. Con todo y Johnny Depp. Sí, con Juanito. ¿Estás de acuerdo? Juanito Profundo. Fíjate que yo tuve la fortuna de ver primero la película y después leer la obra de arte, que es para mi gusto. Sí, bueno, no es una obra de arte. Así no hace mejor así. From Hell que Watchmen. A mí también. Pero yo lo voy a llamar no una obra de arte, lo voy a llamar una tesis. Sí. Para mí, tesis que presenta sobre Jack el Destripador, Alan Moore. Sí, sí, sí. Y definitivamente es otro boleto. Otro boleto. Nada, la película se queda muy corta. Obviamente es por el tiempo. El mamostreto que nos presenta Alan Moore es impresionante. Sí. O sea, yo creo que con una película de 10 horas apenas y más o menos nos daríamos. Apenas, güey. Exactamente. Yo creo que hubiera sido mejor una serie de televisión. Que sí hubiera estado muy bueno, una de HBO hubiera estado muy, muy, muy efectiva. Uh-huh. Pero bueno, eso es a lo que nos referimos, no sean clavados, tú dices, tu consejo, es lo curioso, es lean primero. ¿Sabes por qué, güey? porque... ¿Pasaba que criticar? Pasa mucho, es el mismo efecto de lo que estabas mencionando, a la inversa, obviamente. Pero es el mismo efecto. Lees el libro y ves la película, obviamente la película se te hace pitera. Obviamente. Pero si ves primero la película, una imagen preconcebida de los personajes en tu mente. Entonces, si al director y al escritor se les ocurrió moverle un poquito por cuestiones de adaptación, insisto, adaptación, ya, por ejemplo, ver a un Tom Cruise, ya no, o a un... Ah, o sea, tú estás referenciando a Interview with the Vampire. Que después te cambian... ¿Sabes cuál? También esta Queen película, of the Damned, que te cambian de... Queen of the Damned, esa sí deberían de haberla vetado, ¿eh? La película. La película es diferente. Así es lo único. ¡Qué bonito! Es muy polite, has vuelto muy polite, no te conocí. Son vampiros. Son vampiros. Sí, digo, perdón, son chupadas. Sí, sí, de hecho sí, a eso se dedican los vampiros, güey. Pero a lo que yo me refiero es que no respetan historia la película, pero si nunca has leído los libros de Anne Rice, que tampoco estoy diciendo, ay, corran a la esquina y compren sus libros de Anne Rice. Seguramente, okay, si ves la película de Queen of the Damned, seguramente nunca leerás el libro de Anne Rice. Sí, no, a lo mejor sí, pero vas a cometer un grave error, vas a leer Queen of the Damned. Y la película junta Lestat y Queen of the Damned. Exactamente. Entonces ahí ya la estás regando. Dale una oportunidad. Porque como diría mucha gente de la industria de la ciencia ficción, es ficción, no existe. Dale la oportunidad. No te claves. Estoy de acuerdo. Pero bueno, hora de pasar a otro tema. Algo muy interesante que estábamos viendo. Dime tus 5 personajes Marvel cósmicos. Cósmicos. Deja de jugar con el Facebook y atínale. No, es que leí mal. Estaba contestando una trivia de Facebook del Living Social. Y no leí cosmic, leí cómic. Entonces, pues yo puse, ¿quién? Pues Thor. ¿A quién? Ahí medio iba bien, ajá. Puede ser considerado en algunas ocasiones. Namor Mackenzie. Y yo me quedé, what the fuck. Después puse al Taskmaster. Ahí ya iba debrayando mucho el asunto. Sí, y al último, ¿a quién puse, güey? Pusiste dos más. A Wolverine, Wolverine y Gambit. Exactamente. Ahí te va mi explicación, güey. Ahí te va mi explicación. ¿Ok? Thor es cósmico. Puede aplicar, y si leyeron Earth-X, por supuesto que sí. Aplica. Después de eso puse a Namor Mackenzie. Es mutante. El güey trasciende. Por más que le haga, nunca va a pegar. Es fuera de este mundo. ¿Sí? Entonces Namor es cósmico. Out of this world. Sí, out of this world. Después está el Taskmaster. Ese güey puede hacerle mímica a quien sea. Para quienes no lo conozcan, el Taskmaster, tal cual, porque digo, es un personaje oscuro. Dentro de lo que cabe, es un personaje que tiene la habilidad de... tiene memoria y exactamente, memoria y reflejos fotográficos. Y generalmente copia o clona todos los movimientos físicos que tiene cualquier Vengador. O sea, está capaz de pelear tan bien como Captain America, tirar muy mover, igual de... Inclusive puede hacer algunos movimientos como Spider-Man. Porque hasta eso los copia, más no puede copiar su sexto sentido. Exactamente, es todos los físicos, los movimientos que tiene, la habilidad que tiene Hawkeye para tirar con arco. Todo, o todo. Sea, fuera de las habilidades no es mutantes. Mystic. No es un copycat, ¿no? No. Bueno, es un copycat realmente. De hecho, sí es el copycat, es porque copycat. Mystic es no una Morpher. Metamorpher. Sí, no es Morpher. Ahora, ¿en qué? Después de eso puse a... El Taskmaster obviamente puede copiar a Thor, lo cual lo vuelve cósmico. Sí, es muy barato, ¿eh? Sí. That's my story, I'm sticking with it, ¿ok? Sí, porque creemos que Amon Jornier no lo clona. Después, bueno. Wolverine, según Larsen, le gana a Galactus. Según Larsen, y está escrito, no lo estoy inventando. Sí, según Loeb también, Batman le puso en su maraca Darkseid. Batman le gana a quien sea, no te metes con el murciélago. Pero, entonces... Y tiene que vencer a la muerte, algo que vamos a comentar también. Sí. Pero si Wolverine le gana a Galactus, lo convierte en cósmico, ¿no? Ajá. Ah, oui. Papá es policía. Pero tiene más... Ah, no, es tarde. Y al final, pues Gambit, pues es una creación de Mr. Sinister. O es el tercer hermano Summers en realidad. Exactamente, cual... según la versión no oficializada. Para mí es lo oficial, él es el tercer hermano Summers. Es Kermon, ¿no? No es el idiota de... Adam X. De Vulcan. Adam X, primero... Y luego Vulcan. Resulta que los hermanos son Summers ya son Party of Five, güey. Realmente pueden ser Party of Much. Sí, no, o sea que sí es una, sí, es de Happy, de Happy, ¿de qué? De Brady Bunch. De Bunch, wey. Brady. Sí, es de Brady Bunch. Brady Bunch. Pero entonces esa, lo reconozco y lo acepto públicamente, sí me ofusqué, fui un loco con todo y mi explicación pitera. Además me da risa, claro que si el Taskmaster, ustedes los Marvelitas, lo ponen por arriba de Deathstroke, de Terminator, pues automáticamente se lo convierte en cósmico, güey. Ok, cómico. Así de rápido, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, pero el punto de todo esto es que hay una cosa muy interesante ya hablando en serio con respecto a lo que es Marvel y involucra a Nick Fury. Ah, ok. Es que quiero jugar en Facebook, entonces tú habla de ello. No, ahora es cierto. No, está muy interesante porque a raíz de todo esto de lo que es el Dark Reign y todo este rollo. La excelente serie que sí está resultando ser Secret Warriors. Es como un... Legends of Nothing. Ese es como un sleeper, ¿no? Es el sleeper, yo creo, sí. Definitivamente. Creación de Brian Michael Bendis en su mal criticada en un principio serie de Secret War. Ajá. Uh-huh. Tal cual, lo único que promociona en ese momento es al artista excelente Gabriel Delotto. Sí, muy tiene bueno. Muy buenos pin-ups, quizá muy no un bueno buen storytelling. No, pero es muy chido. Tiene unas versiones grim and greedy, muy europeas. Está bien hecho. Está bien hecho, ¿no? Se ven muy bonitos. Se ven sólidos. Sí. Exactamente, ¿no? Se ven furiosos, se ven con personalidad. Se ven rápidos y furiosos. No seas chairo. Está bien. No, lentos y atarugados. Sí. Ok. Son de pero definitivamente lo que dices, curiosamente, ha resultado ser una muy buena serie, como ya inclusive tuvimos en el especial, me parece que fue desde el World Trade Center que hablamos de eso. Un poco de eso, sí. La serie ha seguido desarrollándose de muy buena manera. Ya está haciendo el crossover con Thunderbolts. Sí. De hecho, todo está haciendo crossover con Norman Osborn. O sea, Norman Osborn ahorita... Es el centro del universo Marvel. Es tal cual. El Wolverine. Le gana a Wolverine. Señores, señores. ¿Cuál? Si alguien le ha ganado en apariciones en cómics mensuales a Wolverine, ¿ha sido? Norman Osborn. Norman Osborn sale en todo. Norman Osborn ahorita sale hasta en el cereal. Ya viene el desenlace, por cierto. Ahorita Norman Osborn tiene su famoso, ahorita está el evento que se llama The List, uh-huh, que son one shots que están saliendo. ¿Sí? Y han salido muy interesantes la mayoría, ¿eh? Vimos el de Daredevil. Daredevil, sí. Que estuvo muy interesante, que ya tendremos un especial cuando está el carnalito aquí. Yo creo que hablaré de Daredevil. Sí, sí, sí. Pero... Que no sé qué opines, Daredevil será el héroe B por excelencia. Sí, es el mejor héroe B que hay. Tan así que hasta su película es B. Sí, muy bueno, muy sí bueno. Muy es bueno. Una muy buena película B. Muy bueno, estoy de acuerdo contigo, el comentario. Pero fíjate que, aparte es algo muy interesante, Daredevil solo tiene 2 volúmenes y más de 500 números publicados. Ya quisiera personajes muy conocidos como Aquaman, Capitán América, que tiene 5 series. Thor. Iron Man. Thor lleva 2 series también. No es cierto, 3 series. Iron Man lleva como 4 o 5. Iron Man lleva como 7, güey. Vaya. O sea, pero estamos hablando de Aquaman, estamos hablando de... La Legión de N cómics, que son identificados como mucho más icónicos. Y Daredevil solo ha tenido un reboot, que fue cuando llega Quesada. Sí. Y lo que lo encumbra a ser el director de Marvel, porque él llega como con Jimmy Palmiotti, que nos decía Humberto que ya mejoraron por ahí su relación, así muy tras bambalinas. No podía dormir, güey. Es un muy interesante equipo, la verdad, junto, la verdad. Me gustó Sword of Azrael. Exactamente, pero fíjate que es muy interesante, el mismo Quesada, su entintador por excelencia es Jimmy Palmiotti. Sí. No se ve igual con otro, ni con Danny Mickey, ni es con que nadie. Jimmy Palmiotti sí sabe dibujar y le hace el favor a Quesada, güey. Muy buena, muy buena. No, te voy a decir una cosa, mis respetos a Quesada en el X Factor de Peter David. Qué numerazos, señor Quesada, me quito el sombrero hasta usted. Y después me pregunto, ¿qué le pasó? Mira, fíjate que es muy interesante, Ash, también su Ash, Ashkan. Ash. Fue lo que lo encumbró así entre los independientes. Uh-huh. También su, ¿cómo se llama esta mujer que tiene película que no he visto? Ay, ay, ay, Painkiller Jane. Sí, sí. ¿David Dos Dallas? No, Painkiller Jane, ¿no? Sí. Serie, serie de televisión. Tienes toda la razón, pero no la he visto. Se nota. Este, ¿no? El Puma pone cara de, no. Bueno, pero Painkiller Jane también guarda mucho de su estilo. Y lo último que tiene de su estilo clásico, que también empieza a clonar un poco y tiene influencias de David Mack, uh-huh, es su Daredevil. Su run de Daredevil era extremadamente interesante porque tenía los trazos firmes que tiene este su dibujo tradicional, pero también tiene las loqueras que viene David Mack, un poquito toques artísticos, dibujos como si fueran de niños. Algo muy interesante, una propuesta muy interesante, la verdad, en ese momento. Extremadamente interesante. Hasta ahí, de repente, se muere el papá de Quesada, cronológicamente. Sí. Él se pira mucho, en cierta manera. Inclusive veta el fume, que los personajes fumen. En Marvel. Wolverine ya puede hacerlo, de repente. O sea, en la película lo hizo. Exactamente, en la película lo hizo. Muy buen comentario, ¿no? Pero vaya... el estilo de Quesada, eso sí, no ha vuelto a ser el mismo, sí, en ese aspecto, ¿no? No, no, que se quede como editor. Exactamente, aparte, bueno, pues ya tiene chamba hace 10 años. Lo está haciendo mejor que Didio, güey. Curiosamente. O sea, sí. Me duele decirlo, como de ceita, sí, así de hueso colorado, me pero duele Didio decirlo. Must die. Then Didio must die, güey. Sí, durísimo. Por favor. Pero aparte, otra historia muy interesante es que Dan Didio va a escribir un título, ¿no? Estamos comentando, The Outsiders, me parece. The Outsiders. He's a fucking outsider. Ok, yeah. Bueno. Retomando la onda esta de Nick Fury. Exactamente, bueno, Nick Fury. Porque si no vamos a empezar a debrayar mucho y después la banda se va a decir. Ya escucho a Lyoko diciendo, ay, cómo debrayan. Lyoko sigue siendo el snapper car de Destripando. Exactamente, pero bueno, entonces voy a hacer un paréntesis porque Puma me dice que hay 2 minutos, entonces me voy a aventar rápido los one shots que han salido. Uh-huh. Uno de esos, Norman Osborn trata de asesinar a Namor. Namor se enfrenta nuevamente a Marina. Marina, quienes no sepan, era su esposa. ¿Su esposa? Se convierte en un leviatán marino. Marino, sí. Y otra vez sale y la decapita. Tal cual en este número, Namor. La de Kaki. No, sí, sí entiendo. Sí, entiendo. Sí. Le corta la cabecita. Ay. Ay. Ay. Es que es pescado, no necesita. Sí, ok. Pero bueno. ¿Pescado de dónde? No. Un número interesante, el de X-Men. Así no es la maravilla, pero es bastante X-Men, interesante. ¿No? ¿Eh? Ya es Dark X-Men ahí. Ya son los Dark X-Men, por eso está Namor en esa alineación. Está en la isla que está construida del satélite de... ¿La Liga de la Justicia? No, del asteroide M. ¿Ah, del M Asteroid? De M Asteroid, lo levitan. Era una discusión porque no sabíamos en otro cómic, inclusive dijeron que era, sí, que era la nave de Cable. De Cable, sí. Exactamente, entonces hacen camotes, pero resulta ser ya en el último número que llega Magneto y dice, me gusta lo que hicieron con el asteroide. Uh-huh. Y sabemos que hay como 20 versiones del asteroide. Es algo así como el Speed Force de Marvel. El asteroide M, la verdad. Es un verdadero cohete entender cuál es el de veras, cuál es el bueno, cuál era el que nunca fue, etc. Vaya, ha habido otro número, One Shot, también, en el cual capturan ya a Hawkeye. Hawkeye fue el único que se atrevió a decirle en cámara nacional, o sea, en televisión nacional, a Norman Osborn que él estaba manipulando asesinos. Va él en una misión en el que deja a Mockingbird, a su esposa, uh-huh, y a los Avengers, según esto, a detener a Norman Osborn y le pone una reverenda paquimisa, sí, exactamente entre Ares, ¿no? Sobre uh-huh todo. Entonces, ya está capturado. Y uno de los que hay es el Secret Warriors. Pero vaya, entonces, ahorita el Secret Warriors está exponiendo muchas cosas y pues ahorita vamos a hablar de todo eso cuando regresemos del corte comercial para concluir con Secret Warriors y de ahí entrar un poquito al tema de discusión que está el Batman, que qué bueno que ya llegó Armando. Ah, todavía no llega, pero bueno, hablaremos sin él, no hay problema. Esto es Destripando, somos los monitos a tus oídos. Destripando por la @fm.com. Exactamente. Y si quieren chatear, por el Hotmail. Puma, vámonos. Y Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, esto sigue siendo Los Monitos a Tus Oídos, seguimos siendo dos terceras partes del equipo secuencial. Y el Puma hace gárgaras mientras con su entrada, sí, porque está bien contento, porque suena bien verol. Sí, el güey está así, está poseso. Y bueno, estamos platicando acerca de lo que es Secret Warriors. Exactamente, sobre todo los especiales de List, que fíjate que es muy curioso. Secret Warriors continúa con su dinámica muy interesante, en que pues tal cual es la cruzada de Nick Fury por volver a ser un personaje popular como lo fue cuando lo, a ver, cuando lo tuvo Steranko. A ver, ¿Nick Fury quiere volver a ser popular o Nick Fury quiere volver a limpiar el universo Marvel? ¿Ambas dos? No, güey, una de las dos. No, quiere ser popular. Él no quiere ser popular. Nick Fury. Marvel quiere que sea popular en ventas. Así sí baila mija con el señor. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Y Nick Fury, tal cual, es una cruzada para limpiar todo lo que está hipercontaminado, que está muy chido. Indeed. Que han propuesto que todo siempre ha estado mezclado. Hydra siempre ha tenido tentáculos hasta dentro de S.H.I.E.L.D. Indeed. Algo que habíamos explicado que es muy similar a lo que pasaría o a lo que sucede con las organizaciones policíacas en algunos países latinoamericanos, en México. Claro, sí. Pero bueno, es lo que sucede, ¿no? Por cierto, saludo a toda la bandera que nos escucha de todos lados. Ahorita te digo yo exacto y preciso, Mundo, de dónde demonios nos están escuchando. Pero sí, o sea, aquí a mí se me hace muy, muy interesante todo esto. Nick Fury, yo creo que fue un personaje subutilizado, infrautilizado, superautilizado. Bueno, saludos aquí a México, obviamente, a la gente en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, en Perú, en Gran Bretaña, en Costa Rica, en España, en Colombia, en Noruega, en Suecia, en la India, en algún lugar de Europa. No, porque no me aparece aquí nada, dice unknown. Ah, debe ser Latveria, seguramente. Lo más probable. Sí, Doctor Doom nos escucha. O Genosha. No sé. O de Savage Land. Ah, sí, sí, exactamente. Igual. Austria y Japón, muchas gracias por estarnos escuchando. Entonces, salió un run de cuando estaba Captain Marvel. En los Avengers, que era parte de los Avengers, con todo el Chris Cool War y todo eso. Que curiosamente nunca fue parte de los Avengers. ¿Quién? ¿El Nick Fury? No, me interesa. Marvel. Ah, Marvel no, nunca fue, no. Adquiere el estatus de Avenger honorario. El que sí fue Avenger cuando era Marvel era Rick Jones. Rick Jones. Él sí era Avenger. Él también es Honorary Member. No, él sí fue Avenger. No, pero es Honorary Member porque nunca pudo ser no. Avenger por no tener poderes ni entrenamiento. Te corrijo. Sí fue Avenger en este run, en el Chris Cool War. Está nombrado como Avenger y es parte del roll call. Por eso lo nombran, pero acuérdate que también nombran... Es parte del roll call. En no. El momento que es el roll call, no es honorario. Pero fíjate que es muy curioso porque es el mismo caso de Spider-Man, que lo hacen después con Nebula. Uh-huh. Y Spider-Man no es Avenger como tal. Se le conocía como un honorary member. No era en ese momento. Él participa, inclusive le propone, me parece que es Captain America, el ser parte de los Avengers porque dice... Sí, pero él todo pusilánime dice... Ay, no, y son los calls, los roll calls, cuando no haya nadie, ¿no? Y que pueden asistir a los Avengers. Cuando está extremadamente... Exactamente, el arenero es Avenger, ese es un muy buen comentario. Con su personalidad de Flint Marko. ¿Flint quién? Flint Marko. Sí. No, ese es otro güey. Su traje raro. O Marco. Le otorgan un perdón presidencial. Exactamente. Ahí va el socotroco del Capitán América a hacer sus tarugadas, ¿verdad? No, ya hablando ahorita, un paréntesis aprovechando. Para aquellos que no tienen varo ahorita, es muy interesante. El Caco creo que está haciendo un remate. Descuento, sí, 50%. En todo el Baki. Todo el maldito Baki. ¿Cómo los odio? Porque siempre hacen eso cuando no hay suficiente varo para llevarte todo lo que quieres. Exactamente. Entonces es algo muy interesante y si no les alcanza tampoco ni así, váyanse por su Comic Shop News, que si no es les alcanza el folletito ni así, que regalan cada semana, que trae las noticias, los previews, reportajes, etc. Y lo más curioso que está sucediendo en ese es que están publicando la tira de periódico, o sea, el News Strip, que escribe Stan Lee. Sí, indeed. Y lo están publicando toda la tira en el Comic Shop News. Qué chido. Entonces está chidísimo. Ahorita el dibujo, la neta yo no soy fan, pero lo está haciendo su hermano. uh-huh. Lieber, es este Larry Lieber. Y está curiosísimo ratote, porque no, pero empezaron a publicarlo porque aquellos que odian One More Day por haber separado a Spider-Man con Mary Jane, Stan Lee empieza su comic strip aquí en Comic Shop News diciendo todo fue un sueño. Ah, qué chido. Tuve una pesadilla espantosa, Mary Jane. Fíjate que soñé esta madre. Ah, qué chido. Entonces empiezan las aventuras otra vez y todo. Y Stan Lee, ya sabemos que con dinero baila el perro. Él le da continuidad, por ejemplo, ahorita lo que está saliendo es El Arenero. Ahorita que habló, por eso me acordé. Dice que la última vez se le vio en Nueva York volando y esparciéndose por todo. O sea, dándole validez completamente a la payolada que fue al final de Spider-Man. Sucks. Sí. Exactamente, vaya, está muy interesante, pero es muy bonito y ese se los regalan, así que también aprovechenlo, ¿no? ¿Ya puedo retomar? Sí, tú retoma lo que quieras. Gracias, borracho. El tema. Entonces, te digo, la cuestión aquí es que Nick Fury en ese rol, lo que es el Chris Cruel War, en toda esa época, sí fue muy utilizado, no sobreusado. No, inclusive un poco antes, acuérdate que estaba Pero aún así, Nick Fury nunca fue personaje que tomó. O sea, todo el mundo sabemos quién es Nick Fury. Exactamente, ¿eh? Sin embargo, ojo, tuvo película antes que muchos. Y es muy buena la película. Ay, esa madre, buena. Tenemos una pedida, pero ¿ya la viste? Tú lo justificas, no la terminé de ver. Es por muy mismo, buena, por lo que tú dijiste. Muy buena, güey. Después de la explosión, sí, se le sacaba el presupuesto. ¿No? Yo cuando vi el Helicarrier dije, ya se acabaron el presupuesto, esto va a ser como Generation Next, güey, o como el Justice League en la tarde. Dije, esto va a ser piterísimo. Pero no, la verdad está muy buena. Hasselhoff sí da un buen gatazo como Fury, ¿eh? Sí, chamacos, si ustedes no saben quién es Hasselhoff, los más viejos lo recordaremos como el patrón de Kit. El auto increíble. O el guardián de la bahía. Para los más jóvenes. Y para los más viejos, el guardián de la botella. Exactamente. De la lámpara, el güey. Y rockero, ¿verdad? Por cierto. No. I was looking for. Por ahí la tenemos, ¿no? Por ¿no? Por ahí la debemos. Para el siguiente tener, corte, sí. Búscate. Sí, a ver si lo encuentras, sí. ¿No? Estaría curioso. Looking for freedom. Sé que la tenemos. Ahora Kinky, caray. Sí. Pero bueno, entonces, vamos, seguimos con esto. Todo el mundo sabemos quién es Nick Fury. Ajá, porque de hecho siempre estuvo involucrado con la onda esta del Zodiac. Exactamente. Ajá, pero Nick Fury nunca fue un personaje estúpidamente popular, güey. O sea, ni siquiera, perdón para la gente, yo le tengo mucho respeto a Nick Fury, ay, sí, neta, y a todo el trabajo de Steranko. Saludos al buen Alex Gallardo, sí. Ultra fan de Nick Fury. Nah, pinche cuentero. Pero en fin. No, hombre, déjalo, dale chance, hombre. Sí, te mando un saludo de mi parte, Alex. ¿Cómo se llama? La onda de todo esto es que Nick Fury ahorita estuvo un buen tiempo después del Civil War como underground, hasta Secret Invasion. Low profile, tal cual. Sí, en el Secret War, tal cual, descubren los héroes que utilizan su misión, que es Daredevil, utiliza Captain America, Wolverine. Tal cual, diciendo, ¿sabes qué? Pues los utilicé, les hice brainwash, Wolverine lo asesina y matan a Nick Fury por 30ava vez y por 30ava vez se demuestra que era un Life Model Decoy, los famosos LMD, tal cual, en el cual se demuestra pues la capacidad de espionaje que tiene Nick Fury, pero hay muchos personajes que se perdieron cuando Steranko lo hacía, por ejemplo la Condesa Valentina era la neta, era aparte la espía más sexy que había. Dun Dugan tenía un rol preponderante y todos estos cayeron en segundos términos, pasaron a ser personajes de apoyo. Y aparte Steranko ahorita está viendo el Puma unas cosas muy psicodélicas y aparte muy sugestivas. Obviamente estos Steranko, para burlarse del Comic Code Authority, metía muchas cosas que exactamente escondidas, porque dicen que le censuraban las líneas de los pechos, tal cual, o sea, la línea de exactamente, inclusive su ass shot que hace mucho mejor que el de Batman en la película, pues le censuran, ¿no? Entonces era muy divertido y era una pelea constante entre Comic Code Authority y Steranko. Entonces, todo eso está sucediendo. Nick Fury está resurgiendo a un nivel muy interesante. ¿Cómo lo hicieron? A Nick Fury lo desaparecen de la trama, lo ponen underground, lo ponen hasta abajo y... ¡Ángel de amor! ¡Que en esta apartada orilla! ¡Mi... ¡Ah, no! ¡Saluda, saluda al micrófono! ¡No seas ingrato! ¡Carnalitos del alma! Pero bueno, ando terminando y ahorita entramos en discusión de lo de Batman, que te estamos esperando para echar una buena cuerda. Pero fíjate que lo que estaba hablando ahorita es de cómo hicieron para que Nick Fury, aparte de atinarle una serie buena por fin, que es el Secret Warriors a Hickman, que esperemos que haga un buen trabajo también con Fantastic Four, Nick Fury está adquiriendo mucha relevancia. ¿Cómo haces relevante a Nick Fury? ¿Lo desapareces del mapa? Lo matas y lo vuelves a creer. No, lo mató el Punisher, ¿te acuerdas? En alguna vez. Y otros sabíamos que era un life model decoy otra vez. Pero bueno, definitivamente lo que haces es desaparecerlo, perder la confianza de todos los héroes por haberlos traicionado en una época, uh-huh. Llevar su agenda personal. Todo por lo que luchó era una pantomima, porque S.H.I.E.L.D. estuvo siempre infiltrado por Hydra. Por Hydra. Exactamente. Entonces, ¿qué no haces para Negro y Samuel L. Jackson. Ah, claro, y, sí. y le das una muy buena película. Lo vuelves mucho guado. Es Samuel L. Jackson. Le das dos líneas de Tarantino y ya la hiciste. No, y de ahí se la pasa maldiciendo. ¿Qué más cool? Negro, Samuel L. Jackson y maldiciendo, güey. Sí, exactamente. No, pero vaya, es muy interesante lo que hacen ahorita. Es al personaje que, curiosamente, debes de estar de acuerdo, el único personaje que le han ganado en apariciones en un mes a Wolverine. Puede ser Norman Osborn. Yo creo que sí. Ahora sí. Sí, yo creo que sí. Norman en los últimos 3-4 meses, él sale en todo. Y lo han convertido en un villano. Él nunca ha sido un villano aburrido. No. Fue un villano muerto que mucho tiempo ya era muy chido. Así debería haber quedado. Debería haber quedado muerto. Totalmente de acuerdo. Porque es una de las grandes muertes que aparte nunca te esperabas. No, era el no villano. Te esperabas ni la muerte de la novia, ni la muerte del villano. O sea, esos números. Por eso Marvel era Marvel, ¿no? Porque se atrevió a matar a la novia del protagonista y al villano principal de uno de los héroes, uno de los top 3 del mundo. Sí. ¿No? Que creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hay 3 que se cuecen aparte del resto, que son Spider-Man, Superman y Batman. ¿No? Ellos son ellos y el resto. Sí, es que por son... muy A-listers que pueda ser un Wolverine, que pueda ser un Green Lantern, por Flash, muy A-listers que puedan ser. Sí. Batman, Superman y Spider-Man se cuecen. Ni siquiera Wonder Woman. Ni siquiera Wonder Woman. Yo soy de esa idea. Pero que te atreves a matarle al villano principal. Es como si mataran al Joker, güey. Exacto. Así, de ese tamaño. O matar al Lex Luthor. Que, sí. Ojo, al Joker lo mataron en su primera aparición. Pues, sí. Es correcto. Sí, totalmente. Es correcto. Nada más que por una obra maestra. En el último panel dice: ¡Oh! Está respirando. Sí. Lo cambiaron a la última hora. La historia original. Dijeron, ¿sabes qué? Esto tiene potencial. Exacto. Joven tiene potencial. A pesar de que es medio payaso, puede corregirse y dejar de ser un Jim Carrey cualquiera. Pero bueno, es muy interesante lo que está sucediendo con Nick Fury. Y la manera de volverlo a encumbrar, a ser un personaje relevante, es... tratar de reconstruir todo lo que es y lo que debe de representar S.H.I.E.L.D. Así es. Y desbancar al hombre más poderoso y que sale en todos lados. Que es ahorita. Norman Osborn. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la agenda? El plan de a mí se me hace muy, muy interesante, güey, que realmente le estén dando esa serie de renovación a S.H.I.E.L.D. No, pues de S.H.I.E.L.D. es la serie de televisión, a S.H.I.E.L.D. ¿Por qué? Porque se supone que es la... ¿Cómo es que? ¿Qué significa S.H.I.E.L.D.? Es Supreme Headquarters. ¿Cuál de las dos versiones? Hay dos, por lo menos. Bueno, no olvidemos que aquí en México era el XEI. Era el XEI. Dilo, ¿qué? Está buenísimo. No, es que no me acuerdo. Es Strategical Hazard. No, uno es Supreme. El asombroso Hombre Araña era en lugar de haberlo traducido o haberlo dejado como Shield, hicieron la traducción literal. Holy. Y además era el las siglas, si lo mencionaban, era, oh no, es Nick Fury, agente de XAI, que era cuartel supremo. Pero la cuestión de todo esto es que te digo, sí se me hace muy, muy, muy, muy chido que le estén dando esa renovación a The Shield, porque para las reorganizaciones debo aceptar que Quesada sí está llevando muy bien toda esa parte. Shield, la renovación por la renovación de los superhéroes, el estatus de los superhéroes ante la sociedad y todo eso que en algún tiempo de realmente decías decir Make My Marvel, que era, sí. ¿Te acuerdas que era todo ese rollo? De hecho yo alguna vez sí Make My Marvel. Como el centro de espionaje, como el centro rector de justicia, ojo, no superheroicos, sino de vida, entre comillas, real, así de que, ok, de espionaje, de seguridad mundial. E inclusive con superhéroes que han estado funcionando como agentes de S.H.I.E.L.D., pero en su parte no heroica. Ojo, Black Widow, sí. que embona perfectamente, la misma, la segunda Spider-Woman. Jessica Drew. No, es Marvel. No, está... Ay, ¿cómo se llama? Jessica Carpenter. Esa, ¿no? She-Hulk, efectivamente. Que los estamos hablando, ¿eh? Wyatt Winford, exactamente. Pues varios personajes, ¿no? Pero sigue siendo la parte estratégica de espionaje y seguridad mundial contra cosas que los superhéroes no atienden. Exactamente. Que ahorita ya le sacaron, ¿no?, otra rama, no es, la espacial. No que rebasen. Porque si rebasan ya es una onda como el gobierno y ocultas de organizaciones que infiltraban. No era necesariamente el villano que llegaba a robar un banco o a destruir el puente de Brooklyn. No. Sino eran... todo pasaba under the table, ¿no? Sí. Y aparte que dejaron las estupideces de hacer referencias a todos los acontecimientos políticos mundiales. Correcto. Y que siempre estaban peleando contra los talibanes, que siempre estaban contra esto. Eso no funcionó. Marvel funciona mucho apegado a la realidad, pero no hay que abusar de eso. Eso queda muy claro. Ese apego a la realidad, que yo incluso siempre he dicho que es muy relativo, ¿eh? El dichoso apego a la realidad, ¿cuántas veces hemos visto destruir el puente de Brooklyn? Todas, 1,800,000 veces, güey. Sigue ahí. Nunca en su vida soñó Marvel Comics en destruir las Torres Gemelas. No, las Torres Gemelas cayeron, ¿no? Sí. Exactamente, que curiosamente hay un número en el que sí iba a salir algo así y lo tuvieron que hacer, que... Bueno, es famosísimo, ¿no? Bueno, está la toma que es censurada de Spider-Man. Así es. De la película, ¿no? La toma de la película, el póster original de la primera película de Spider-Man, que era porque tenían las Torres Gemelas reflejadas en los lentes de la máscara, sí. Exactamente. Algo muy interesante, ahí les va, antes de que se me olvide. Originalmente S.H.I.E.L.D. es Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Divisionary. Division. Perdón, no lo estoy leyendo bien. Qué raro, escriben los porvenitas. Es la Mutant Massacre. La Mutant Massacre. Pero vaya, 100 como sabemos, 100 bullets. Las siglas están muy complejas, hay que ser sinceros. Las simplifican, entre comillas, a Strategic Hazard Intervention Espionage and Logistics Directory. ¿Directory? Directory. No, sí, güey. Directory. Como se pueden dar cuenta, sí está más sencillo. Estaba bien fresa, sí, ¿no? Sí. Estaba bien fácil. Bueno, dilo 10 veces seguidas. Y ya estás, güey. Y curiosamente... Y dos para atrás y ya en estás. En español, ¿cómo le dices? Era Cuartel Supremo de Espionaje. No, era escudo. Después lo pusieron como escudo, también. Cuando lo toma Beat a Spider-Man, pero cuando lo hace novedades, era el XAI. XAI. Algo así. No me recuerdo exactamente. Pero era el XAI. Sí, es Cuartel Supremo de Espionaje e Inteligencia. Inteligencia. Exactamente. Ajá. Pero vaya, lo que está muy interesante ahorita es que Nick Fury, curiosamente, tiene la agenda Norman Osborn de su list, que es lo que estamos hablando de los números especiales que están sucediendo, en el cual le enseña la lista y en el cual uno de los objetivos claros es Nick Fury. Sí. Y le dice, tengo que matar a Nick Fury. Dice, neutralizar a Clint, eliminar a Daredevil. Clint matar es Clint a Namor, Barton. Clint Barton, que ya practicamos que ya lo hizo. Sí. Eliminar a Daredevil, lo elimina de manera muy subjetiva en un especial, en el que Bullseye va por él y al no poder hacer nada, decide volar un edificio con toda la gente dentro. Así es. Para que lo presencie ahora Daredevil, que es el mero mero de The Hand. Exacto. Que un rediseño muy chido, son los ninjas con cuernitos. Ya los verán, están muy chidos, la neta, a mí sí me latieron. Otro han es hecho muy buenas cosas con Daredevil. Exactamente. Hay que ser, y siempre, o sea, realmente es un personaje que históricamente... Es lo que estábamos diciendo, güey. Vamos a decir, es un personaje es que técnicamente pitero, sí. Pero por ser pitero le han permitido a muchos escritores tomar muchos riesgos y por consecuencia contar grandes historias con Daredevil. Estamos hablando de Frank Miller, estamos hablando de Ann Nocenti, estamos hablando de Bendis, de Bendis, de Brubaker, de Brubaker, del mismo Kevin Smith, que Kevin de lo Smith, mejor que ha escrito en cómics. Lo último que escribió Green Arrow fue Green Arrow. Es que bueno, Green Arrow no le su, llega, su Daredevil y su Green Arrow es lo mejor que ha hecho Kevin Smith. Estoy de acuerdo. De ahí en fuera, se perdió. En mi opinión, todo es decepcionante. SX. Todo sigue siendo la misma basura que es en sus películas, que por eso ya nadie las ve. Porque todas son lo mismo. Clerks es bueno. O sea, sí, es que es el mismo personaje. Es un hombre de un chiste. Clerks 2 también, anímense. Clerks 2 está muy chistosa. Está muy chistosa. Sí. La que no vean es Jay and Silent Bob, por favor. Pues, no, sí, a mí me divirtió mucho. Y la única que me ha gustado es Chasing Amy. Ah, es una maravilla, Chasing Amy. Chasing Amy es la única que me ha gustado. Si alguien se atreve a decir Mallrats, le escupo. Ok. Sato, saludos. Saludos a Sato, nuestro original y buen Fat Cobra. El Fat Cobra, el Fat sí. Cobra. El Fat Cobra. Saludos aquí de los Brother Dogs, sí, o sea, de tus hermanos bien perros. Sí, sí, sí. ¡Fat Cobra! Exactamente. Y para terminar la lista, dice matar a Frank Castle, matar a Nick Fury, neutralizar a Bruce Banner, controlar el mundo y matar a Spider-Man como último punto. Gracias, Wee. Que tiene que ser la cereza del pastel de Norman Osborn, ¿no? Y bueno, regresamos después de un corte para seguirles platicando de eso. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Nosotros ahora sí somos el equipo completo de la revista. Oye, estamos en Venezuela, estamos, Colombia. No, estamos directamente en la Ciudad de México, desde el centro de la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué dices la www? ya porque no le falta especial al güey. Estamos ¿qué? Son las 9:49 desde el centro de la República Mexicana. De Manu Chao, caray, si no manche, no. Ah, no, porque pagamos derechos. Sí, y te acuerdo también. Saludos a toda la bandera, por cierto, obviamente de Venezuela, de Colombia, de Panamá, que ahí tenemos siempre muy buena bandera. Simón. De toda la bandera Latinoamérica, las hermanas repúblicas de Latinoamérica. Sí, muchas gracias. Pues, no, es cálmate Japón, tú, Simón Bolívar. Sí. Esto es de Strip. Regresamos. Los bonitos a tus oídos. Es bien Raúl Velasco. ¿Qué? ¡Ah, qué asco! Y estamos de vuelta en Destripando los monitos a tus oídos. Y vamos a concluir para hablar de Batman, porque ya estamos hablando aquí. Ya saben que llega el carnalito y nos podemos a platicar de Batman. Aquí hay más héroes. Exactamente, para él no. No, para mí tampoco. No te hagas, güey. Dick Grayson. Y ahorita estás feliz porque él es los dos. No, yo no estoy feliz con que Dick sea Batman. Bueno, ya, sí, déjame acabar primero hecho, sí. Antes de que, si no, no me van a dejar acabar. Estás excediendo, te dispersas tanto que excediste tu cantidad de Marvel por el día de hoy, güey. Ay, ¿cuál cantidad de Marvel? Si empezamos a hablar de películas. Para la semana que entra, que ya no esté yo, ya puedes ahí aventarte una hora completa. Ahí te va. Lo más interesante que sucede con Nick Fury es, se vuela un disco en el que se vuelve a retomar la trama. ¿Del Secret Wars? No, Zodiac. Del Zodiac. Ah, el Zodiac es una reatez. Es, o sea, exactamente. Es un muy buen plot. Es un muy. Da para. Como lo están haciendo ahorita, da para explotar ese tema bien llevado. Obviamente, no sobreexplotarlo de repente. Pero da para un arco que realmente puede reacomodar los cimientos de los villanos y de las organizaciones, tampoco The Hand, de Startups, AIM, exactamente. Todas esas. Y como de manera, dices, muy chida. Muy interesante, porque aparte nos manejan un Zodiac con Yin y Yang, con los cuatro polos, con intervención de varios. O sea, es claro la atribución que tienen los símbolos de aire, fuego, tierra, agua, y pues tal cual de recupera, claro, el disco, sí, sí, sí. Nick Fury, y ve quiénes son. Es la revelación fuerte que viene. Y pues tal cual hay rusos, sí, que no conocemos, Vasily Dazayev, que viene siendo Capricornio. John Garrett, no te claves porque que es Aquarius. Como, no, rápido. Como Speed Force. Shoji Soma, que es Pisces. Es como Gilberto hablando del Aries. Speed Force. Legion of Super Aries, Heroes, que no sabemos quién es, así de sencillo. Pero vamos a hablar de los que sí sabemos. Se mencionan a los originales, que es lo muy interesante. Es Cornelius Van Lunt, sí, que es Tauro. Cornelius Van Lunt, no había una historia en la que lo mataban. No era el que contrató a los Avengers, ¿no? De hecho, está Avengers muerto. Fire, aquí se ¿no? pone deceased. Y sale en West Coast Avengers, si me acuerdo muy bien. Y lo está persiguiendo Moon Knight cuando fue miembro de los West Coast Avengers. West Coast cool. Avengers. Exactamente. Luego Nick Fury, que obviamente él es el famosísimo Gemini. ¿Y por qué es Gemini? Porque aparte tiene a su hermano, que es Scorpio. Scorpio. Que es Jake Fury, que también está acá y está muerto ya. Efectivamente, tiene un rato. De hecho, en el run de la primera aparición del libro, que es cuando está Marvel, Nick Fury aparece como Scorpio con la llave del Zodiaco. Exactamente, con esa llave que es cósmica. Y ahí es donde empieza a debrayar todo el asunto. Meten al Zodiaco cósmico. Y eso ya, echó a perder todo el plot. Sí, se pierde. Bueno, el Zodiac, ¿no? Para terminar, empiezan las revelaciones muy interesantes en el cual en el mismo Zodiac está la organización como Hydra y su líder, el Barón Strucker, que es Sagitario. Está Timothy Dugan, que es Dugan. Que es Libra. Fucking Irish. El profesor, que es Virgo. Kraken, es como que no sabemos quién es. Que ¿el está... profesor quién es? No sabemos. ¿El de la isla de Gilligan? ¿Y todos los demás? Era el que se echaba ahí su ¿quién vive con la Ginger, no? Sí. Que estaba hecho un bombonzazo. No, el profesor, bueno, el profesor iba con Marianne. Ah, con Marianne. Sí, acuérdate, eran tan piteros, la neta, los dos en el reparto, porque a todos los presentaban y a ellos dos los presentaban en tándem diciendo y todos los demás. Y todos los demás. O sea, eso es ser pitero. Sí. Señoras, señores. Porque estaba hecho un bombón la Ginger y la Marianne también. Las dos eran unos cromos, pero Ginger, Marianne no alcanzó crédito completo. Pero fíjate que Marianne envejeció bien y Ginger no. Sí, ¿han visto ustedes fotos recientes de ellas? La neta, Marianne envejeció muy bien. Se ve una señora muy guapa. Y Ginger, que después estaba espectacularmente hecho un bombón. Se ve una rookie acabada. Sí, mal plan. Pero bueno, y el otro es Víctor Ubarov, que es Cáncer. Y vamos a ver qué nos presenta, ¿no? Es lo interesante que está S.H.I.E.L.D. Es lo interesante que S.H.I.E.L.D. Tiene un pacto, Nick Fury, ahorita no escrito con con el hermano de Hércules, con se me fue el nombre, hombre. ¡Ay! Ares. Ajá. Con Ares, porque su hijo es miembro de sus Secret Warriors. Es Phobos, que es su hijo, Alex. Y entonces está muy interesante, lo deja pasar inclusive a presentarse contra Norman Osborn. Entonces ya empieza el duelo de intereses. Sí. Está muy interesante. Neta, échenle ojo a los Secret Warriors, es la neta. Es el sleeper, como dijo muy bien. Carnalito. Y pues queremos platicarles, yo creo que algo que se nos quema las habas, algo muy interesante, es que salió el número 5 de Batman and Robin. Indeed. Está muy gran morrisoniano, está muy onda Wildstorm, está muy onda Authority. No, fíjate que no creo. Sí, está bien perfecto. Te voy a decir por qué. Ahí la diferencia es básicamente quiénes son Batman y Robin. Y Batman, aquí básicamente Batman es quien mantiene un ideal heroico. Damian no tiene ninguna clase de ideal fucking heroico. Brats, fucking brats. Aunque desea tenerlo, por eso incluso él se quiere ir a vivir con su papá desde antes. Sí. Él quiere ser Robin al lado de su papá. Él tiene la idea de su cruzada por la justicia. Según él, con los métodos de la liga de asesinos. Del abuelo, ¿no? Sí. Pero según él deben ser, como no es su papá, deben ser Robin and Batman. Ah, bueno, sí. Sí, en la actualidad debería ser Robin and Batman. Pero, bueno, lo mejor que ha habido de este reboot es obviamente lo que hemos platicado mucho. La dinámica entre Batman y Robin vuelve a ser interesante, algo que no había sido desde que Drake entró. Sí. Bueno, Jason Todd tiene toques tiene ligeros. Toques, tiene partes. Tiene toques. Tiene... Todo el mundo lo odiaba. Que es a lo que vamos a ir ahorita mucho al tema. Pero digo, hablar que cuando de Jason surge Todd. Jason Todd, la gente no lo odia. Porque surge como una copia al carbón de la gente Grayson. Lo ignora. Le vale. Mouse. Sí. Es Robin. El clon. Era el Robin que tenía que ser. Dick Grayson adquiere mucho mayor estatus dentro de Teen Titans. Que no olvidemos que era él, o sea, en aquel entonces, hablamos de 1982, 83, había dos cómics que eran los que marcaban la pauta que el resto seguían, que era X-Men y Teen Titans. De hecho, es el crossover más famoso, el X-Men con el Teen Titans. Dark Side, Dark Phoenix. Exactamente. Exacto. Muy bueno. Entonces, muy bueno. Vamos, realmente Dick Grayson por ese lado tenía... pues toda la fama y la fortuna. Así es. Entonces, Batman necesitaba un Robin, pues simplemente clonaron a Dick Grayson, y lo echaron, y la gente lo ignoró. ¿Qué? Curiosamente, cuando hacen... después de la crisis, interesante el personaje de Jason Todd. Bueno, ¿interesante en qué sentido? En que la gente lo odie. No, le dan un origen mucho más interesante. Le dan una personalidad mucho más interesante. Un origen original, aunque suene redundante. Pitero. Exactamente. Y que de hecho era el mejor origen de cualquier Robin. A la fecha, el mejor origen que ha habido es el de Jason Todd post-crisis. El que le bajan las llantas. Exactamente. Pero aparte, Jason Todd no surgió siendo un personaje al que odiaban. Lo empiezan a odiar y los escritores se dejan llevar por ese odio y empiezan a hacerlo más despreciable. Es muy interesante eso. Más ¿por qué lo odian? Tú lo has comentado en muchas ocasiones. No es tanto... Bueno, sí, es un... Yo sí odio a Jason Todd, siempre lo odié. Pero es un odio porque está mal escrito, porque no le dan... El problema es que no había una constancia sobre cómo escribían a Jason Todd, sobre la personalidad de Jason Todd. Exacto. ¿Por qué? Porque en Detective Comics era... una copia al carbón de Dick Grayson, ¿sí?, cuando era niño. Batman era un fucking bastard, así fucking brat. ¿Sí? Así que a ver, escuincle, ya bájale tres rayitas a tus hormonas, perro. Y aparecía también en The New Titans, que ya en un Leap of Absence de Nightwing, Wonder Girl retoma el liderazgo de los Titans. Y recluta a Robin porque ella quería a los Titanes originales. Estaba Flash, estaba Aqualad, estaba Hawk, porque acaban de matar a Dove, uh-huh, estaba Speedy, estaba Robin y estaba Wonder Girl. Uh-huh. El problema es que en Titans, Robin era un cero a la izquierda. Era niño brinca, niño escóndete, niño aguanta vara, niño... Entonces, la gente que seguíamos a la Bat Family... desde que estaba con Batman. Sí. Ay, mira, que Buki, compadre, a callar con Buki. Ya, ¿verdad? Se acabó la hora, te voy a decir por qué perdió el brazo Buki, güey. No, esto es un programa de clasificación A. ¿Verdad? No le saque. Entonces, la cuestión aquí es que, en realidad, nunca hubo una constancia para definir ante la audiencia quién diablos era Jason Todd. Era el que la gente quería en Detective Comics, el que la gente... sí le caía mal, no aceptaba porque no era el prototipo de un sidekick, aunque pidiera... porque no era Dick Grayson, o sea, realmente la gente lo empieza a detestar por el simple porque hecho no de no ser Dick Grayson. Sí. Además, no olvidemos que la creación de Jason Todd fue un edicto editorial que le avisan a posteriori a Marv Wolfman y a George Pérez que a su protagonista... Uh-huh. Ya no puede ser Robin. Y así como que, perdimos a Robin. Es el líder, o sea, el líder del equipo, el líder de la franquicia en aquel momento más importante. De repente un día les avisan, ¿sabes qué? Ya no puede ser Robin. ¿Por qué? Porque Robin debe estar al lado de Batman. Entonces, vamos a crear un nuevo Robin. Exactamente. De hecho, lo dicen, ¿no? O sea, cuando salen de la junta es, perdimos al líder de los Titanes. Y de repente dicen, no. O sea, perdieron a Robin. Uh-huh. Richard Grayson es suyo. Sí. De hecho, así se los aclaran. Así. Pueden hacer lo que quieran con Dick Grayson. Él ya no es Robin. ¿Sí, no? Simplemente no puede seguir siendo Robin. Incluso lo han platicado. El nombre de Nightwing no era el que realmente querían. Ni el traje. Es el que les aprobaron. Sí, o sea, después de muchos dimes y diretes, el que termina siendo aprobado. El pitch que se quedó. Uh-huh. Joy no es Nightwing. No era Nightwing. No es Nightwing. Sí, más. Solar. Yeah. Saludos al Joy. Sí. Saludos, Joey. Pero bueno, realmente Jason Todd sale para cubrir el espacio de Robin y punto. Sí. No es un personaje que se preocupan por realmente desarrollarlo. Cuando se preocupan por desarrollarlo, porque si era, tenía cosas de un fucking brat, pero con el tiempo se va volviendo más irredimible, sí, porque los mismos escritores empiezan a... y ellos lo han dicho, este Mike W. Barr, sí, ¿quién más estaba escribiendo en aquel entonces? No, creo que era Doug Mensch. No le toca el primer ron que hace Doug Mensch. No, a O'Neill le toca editar. Él ya estaba como editor. Él estaba editando. Sí. Exacto. ¿Y por qué habrá dejado esa disparidad en los títulos de Batman? ¿No había otro editor? ¿No había un editor por línea? O sea, ¿por qué? Porque en ese entonces... esa extravaganza en la presentación de las identidades de Robin. En ese entonces lo que estaban tratando de hacer es tratar de sacar la mayor cantidad... recordemos que fue durante la primera la película de Burton. Entonces lo que estaban tratando era de darle... No, de hecho es previo. Es previo, sí, o sea, es como un par de Jason años previo. Todd muere el Dead in a Family, 88. El Dead in a Family sale exactamente un poquito antes de un año antes de la de Burton. Sí. Ajá. Sí, de hecho. Pero la idea era darle precisamente todo este pie a la promoción de la película. La idea era darle una mayor diversidad a las historias de Batman. O sea, que la gente tuviera más de dónde escoger, presentarle más escenarios, presentarle más casos. O sea, hacer a Batman. De hecho, ahí es donde Batman se empieza a volver todavía más oscuro de lo que era en ese entonces. Sí, sí, realmente ahí tiene un importante regreso. Además, la película presentaría a un Batman solo. La idea de tener un Batman solo no era del todo desagradable. No. Sobre todo porque ya a Jason Todd la gente no lo quería. No. Mientras fue un clon de Dick, la gente lo quiso. El momento en el que... Es un símil lo que pasa en las películas. Yo... Sale Chris O'Donnell, la gente no lo quiere, la franquicia se va al caño. No, fue por Schumacher. Pues, y realmente... No tiene nada que ver Dick Grayson. No tiene nada que ver Jason Todd, porque recuerda que los escritores son los que hacen al personaje. En la actualidad es, de hecho, sí, es mucho más fácil pensar y como que recordar cómo se les fue llevando el caño a las películas de Batman. Pero a la gente se le olvida que Batman Forever fue la película más exitosa de su año, sí, y es la película que de alguna manera le trae nueva vida a la franquicia de Batman, porque Batman Returns de Tim Burton había decepcionado de forma importante. Económicamente, abrumadora, diría yo. Tanto económicamente como en crítica. Hay muchos fans de Burton. A mí en lo particular me gusta, pero yo lo he dicho, es mucho más un estudio de cine expresionista alemán que una película de Batman. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y no tiene comparación, yo prefiero 10,000 veces Batman Returns a cualquiera de Schumacher. A mí fíjate que Batman Forever en su momento era una película entretenida. Eran los tanates. No. Para mí realmente la patada en los huevos llega con Batman y Robin. Sí, pero esa ya no. Y sí, por eso te lo sentiste sin más, franquicia. Sí. No, pero afortunadamente no. Qué bueno que pasó eso, porque gracias a eso llegó Christopher Nolan, llegó Christian Bale, llegó, sí, David Goyer. No, y a revivirla, muy muy bueno. Y a la fecha. Pero te digo, el problema es ese. Yo voté dos veces para que mataran a Jason Todd. Y eso te fue. ¡Tiraste tu varo! Sí, yo creo que me regresen mi $1.80. Sí. Fíjate que realmente la idea de el Robin, de que hubiera un Robin que murió, yo creo que era mucho mejor, e incluso le puede sacar bastante jugo a ese elemento. La idea de regresarlo. De hecho, la historia Death in the Family, perdón, no es tan buena. Es bastante pitera. Es de hecho, pitera. O sea, digo, sí, con el honor que a los que muchos les levante ámpula, es bastante pitera la historia. Es muy pitera. De hecho, la única relevancia es voten para ver si se muere o no. Es un monumento a todavía el Estados Unidos de la era Reagan. Sí. Exactamente. Vamos, esa idea de que el Joker se vuelve el ¿cómo se llama? El representante en la ONU. No, está malísimo antes de Shadira, de Shadira, ¿no? No, sí, creo que sí. No, es patético. No, es la verdad, es patica, no es buena. No. Así dejémoslo, no es bueno. Death in the Family es un clásico. Estamos pero lo mismo clásico. No es bueno. Y no está Víctor para mentarme la mouse desde clásico. Ya lo tocamos eso en Facebook. No, manches, fue apoteósico también. Bueno, aquí el punto es que fíjate, hablando en concreto de Death in the Family, el número uno es muy bueno. Son tres números. Corrígeme si estoy mal. Son cuatro. El uno es decente, el dos es muy bueno. Es Empieza a irse al caño todo. Y el 4 apesta. Yo creo que desde la idea en la que el viajecito que se van y estar en esos países del Medio Oriente buscando a la mamá de Jason. A mí me parece pitero de entrada. Ojo, ahí pasa algo muy interesante, güey. Lady Shiva Busan. Sí, pero no tenías que llevártelos a Medio Oriente. Para traerla. Pero a mí se me hizo una. Desierto, ¿eh? Yo les voy a. Yo creo que la historia es tal cual la misma historia. La pudiste haber hecho muy. Centrado en Ciudad Gótica. No necesitabas poner la búsqueda de tantas madres. Hubiera sido la búsqueda de una que no era, que estaba aliada con este güey, que va a ser otra una jalada, el guasón. Que termina bien explica, llegando, o sea, Robin, lo mata. Me encanta la explicación. Estoy tratando de entender. Si no hubiera leído la novela, no te entendí nada, carnalito. Sí, no, si no la leyeron, pues, chavos, busquen en Wikipedia, léanse el compendio, porque. Porque la no, neta, no la compren, la neta. Está no, muy bonita la portada. Descarguen la portada porque es muy buena. Es muy buena. ¿Es Jim Aparo? Es Jim Aparo. Es Jim Aparo. Vale la pena, dibuja, completamente. Todo es muy bonito, pero. Sí, o sea, realmente la historia no es buena. Y la historia fue básicamente la idea para matar a Jason Todd. Exactamente. ¿No? O sea, se fumaron una historia demasiado y voy a viajar y la fregada. Sí, para volviendo nada. Al tema, para digo, pues estoy viendo el tiempo que nos dice el fumado, lo que presenta Morrison, que no hemos hablado, ya con Red Hood, que se confirma que es Jason Todd. Jason Todd, sí. Y su sidekick pelirroja. No, es Henchman. Star. Henchman. Henchman, tienes toda la razón. Henchman, es una no es sidekick. No, y no es Henchman. Es Henchgirl. Henchgirl. Gracias, carnalito, por la cultura. Así, porque los villanos no tienen sidekicks. No tienen sidekicks, tienen Henchman. Aunque o sea, en este caso, Scarlett sí es sidekick porque ante sus ojos, Red Hood es no héroe. Es un villano. Es un y héroe, Red Hood no actúa. De mala fe. Él no se ve como un villano. Ay, no esto se está poniendo ya filosófico. ¿Existe el mal? No la idea pitera de Abby Arad de en Marvel no hay villanos. Hay personajes que es un estúpido Abby Arad. Ah, sí. Ojalá y se pudra en lo más profundo del infierno algún día de estos. Con todos sus dólares. Mucho, sí. Con todas sus licencias. Con todos sus israelitas dólares, porque aparte es israelita el maldito anciano. ¿Qué racista te escuchaste, güey? ¿Eh? No, es israelita. Visita la covacha en lacovacha.net. Saludos a la comunidad judía. Ah, no, ellos son mis carnalitos del alma. No, son muy los. Sí, ellos son la neta, chivos, la comunidad son judía son mis carnalitos del alma. Yo los quiero mucho, pero ya al señor Abby Arad no le. Sí, no, sí, ustedes son como mis compañeros de programa. Dejémoslo así. Pero bueno, volviendo al punto, Red Hood, él, sus actos en teoría, él los ve como heroicos. Sí. Él lo que cree es de que debe ser una justicia mucho más severa. Indeed. Mucho menos. Tolerante. Tolerante. Es cero tolerancia, tal cual. Así lo dice él. Y básicamente, eso, Scarlett es su Robin. Incluso, es un Robin, tal cual. Tal cual, y como tal la toma. Totalmente mal de la mente, como lo está Red Hood, así te lo presenta, como el Jason Todd original. ¿A qué me refiero con eso? No, Jason Todd no estaba mal de la mente, ¿eh? No, lo hicieron no, incluso físicamente. Ah, bueno, cuando se quita el casco, que hay algo interesante que hay que comentar. Es muy anticlimático el que Jason Todd sea de Red Hood. Sí. Porque era la opción lógica. Bueno, es lógico porque, de hecho, si nos acordamos, cuando Jude Winnick lo trae de vuelta, lo trae como Red Hood. Que con una idea piterísima porque traía nada más un casco rojo y una chamarra de motociclista. Más pitera que la del Doctor House cuando manda en su moto. Respeta House. Ese era su. House rulea. House rulea. Sí, está en la casa de la risa. Sí. Pero la cuestión aquí es que en realidad sí no era así como que, oh, ¿quién será el Red Hood? Manejar un misterio para tener un final tan anticlimático. Creo que muchos pensábamos que siendo Grant Morrison podía sacarse algo más interesante. Un as de la manga con la identidad de Red Hood. Hay que ser sincero, Grant Morrison está haciendo cosas interesantes en Batman. No está haciendo unas cosas premiadas en Batman. No es All-Star, no. Así de sencillo. Por aunque fortuna. Utiliza el mismo premio, digo, el mismo equipo premiado. Para lanzar el título, ¿no? Para mi gusto, los primeros tres números sí son extraordinarios, ¿eh? En estos sí baja. Baja porque aparte su mancuerna no es. Se ve que no hay el mismo entendimiento que hay con pero con te voy a decir una cosa. Grant Morrison ha estado escribiendo finales anticlimáticos últimamente, ¿eh? Basta recordar. Siempre. Espérame. Grant Morrison toda la vida ha escrito finales anticlimáticos. Toda la historia es un éxito. Es, wow. Rock of Ages. Bueno, creo que Rock of Ages es la que mejor Rock cerró. Rock of Ages, no. Y New World Order es extraordinaria, sí. Pero Grant Morrison crece y crece y crece. World War III es totalmente anticlimática. Es pitera, güey. Es en pitera. No sé qué tanto porque no termina lo hizo. Termina muy, muy raro este enfoque. Pitero. Pero fíjate, lo que digo es en Batman. ¿Qué hizo? Empezando un muy buen arco con los ninjas. Es extraordinario ese primer pero arco. Pero de repente, con la muerte, entrecomillada, de Damian. Y piterísima. Italia. Piterísima. Sí. La neta. Pero yo creo que ni siquiera te deseaba su muerte. ¿Eh? Por eso. Deja... Pero entonces, ¿para qué lo hace? No, te voy a decir por qué lo hace. Porque si tú lees los cómics que hacían Marshall Rogers y Steve Englehart, los que hacía Danny O'Neill con Neil Adams, eran muy similares. De repente, la forma en que concluían la historia, incluso con explosiones en las que. Puede no estar que muerto, pero si ya no lo queremos traer, ahí justificas que lo muerto. Es como el capítulo de la serie, sobrevivirá. Exacto. Es la Míralo cosa, por el mismo Vaticanal, para la misma batidora. Es muy común. La cosa es que ahí te daban la oportunidad de que queremos hacer un mejor personaje, está muerto y este es Clayface 2. Exacto. Pues, speak, no es el ejemplo. Ajá. Sí vale la pena. Es tan chido que se salvó de una forma inteligente. Exacto. Por eso no creo que haya sido anticlimático. Sí, porque ahí bueno, no lo siento, más bien es como concluye la parte de. Pero sí es anticlimático. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico destripando destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, el Puma está en el monitor duty. quietloudfm@hotmail.com. Compartimos, Luke, el Puma y yo. Exactamente, somos el equipo de la revista Secuencial. Son hermanos de saliva. Son hermanos de milk. Regresamos. Carnalitos del alma, no es lo mismo. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo destripando con el lo equipo de la revista. Lo que hace alguien por ganar, O sea, ni siquiera llegó al 2. No me dieron Q. No me dieron Q, caray. Nunca mente. Siempre te agandallas, hoy te gané, güey. Somos el equipo de la revista Secuencial, orgullosamente conversando contigo. Porque es un placer para usted. No, para nosotros es el Nutsebrio. Sonó como programa de mujeres, caray. No, güey, sonó como el Nutsebrio. Es un placer para ustedes que yo les hable. Amigas. No, porque siempre son amigas. Sí, hola, amigos. Hola, amigos. Amigos del mundo de la ciencia ficción y fantasía. Estamos. Sonó como programa de la competencia. No, sonó. ¿De todo? ¿Así dice? No sé, pero me imagino. Güey, güey. Pues, imagínate. No, que no es me el espantes. Escritor de la Giga. Va de retro, Satanás. De la Giga de Joy. No, va de retro, Satanás. Va de retro. Bueno. Estamos aquí, ya estamos cotorreando muy chido. En el corte empezamos a platicar acerca del puff. Así es, un efecto sonido, es una onomatopeya. Puff, de Grant Morrison. Sí. Alabamos inmensamente el New World Order. Creo que estamos de acuerdo que es la mejor presentación del Big Seven de DC. Ajá. Muy parecido a lo que hicieron Kurt Busiek y George Pérez en Avengers en el Little Return. Exacto, y más o menos lo hacen al mismo tiempo. ¿No? Pero creo que estamos también de acuerdo que lo estabas diciendo tú. Rock of Ages en Justice League JLA, no era Justice League of America, JLA, sí. Es una historia con toda la complejidad morrisoniana, con un final sencillo y muy bien llevado. Pero extraordinario final. Impactante. Sí. Impactante. Es impactante. Yo creo que mejor definición no te pude haber escuchado. Y es una historia que, a pesar de lo compleja, realmente cuando lo lees, no te parece tan complejo. Porque hay viajes no es mind-boggling, en tiempo, mundos alternos, diferentes versiones alternas, de héroes. Sí. No, otro nivel. Bla, otro bla, nivel. Bla, bla, bla. Ahora, muy parecido, ojo, a Final Crisis. Sí. El principio es el mismo. Sí. Darkseid is. Sí, Darkseid is. Sí, sí. De hecho, ese es el. Sí. Me encanta, yo sí te he dicho en algún momento. Hablando de cosas anticlimáticas, ¿no? Efectivamente. Exacto, Final porque Crisis, Final Crisis fue muy anticlimático. El RIP. Y el gran problema que tiene el RIP es que. Hace tie-in con Crisis. Que realmente la muerte, entre comillas, de Batman sería en Final Crisis. Y no en Batman Rip. Exactamente. Hay como la necesidad de, para aquellos que no lean Final Crisis y que nada más compren el TP de Batman Rip, sí. Vean al final la idea de que murió ahí Batman, ¿no? Ahí quédense. Oye, quédense. Y para los que no son tan añejos como nosotros, ¿me estás diciendo viejo animal? No. Te lo digo en tu jeta, anciano. Ay, maldito. Pero es ¿por qué? ¿Por qué? Porque vemos a un Jason Todd pelirrojo. Eso es muy sencillo. Y con una línea blanca. La línea blanca es Coca. La línea blanca. Yo creo que la copian, de hecho, de Hush. Jason Blood, ¿no? De hecho la copian de Hush. En Hush no olvidemos que cuando... Es Clayface. Clayface aparece como Jason Todd. Ya trae una white streak. Exacto. Pero con el cabello negro. Negro. Aquí la cosa, yo les voy a contar la historia. Originalmente, en Pre-Crisis, Jason Todd era Dick Grayson, así el rip-off mal plan, el mismo era origen, cirquero. Era cirquero. Sus papás los mataron, los mató Killer Croc, que era la única diferencia. La única diferencia. Y Batman estaba ahí. Curiosamente, Bruce Wayne vuelve a estar ahí. Creo que también era Hayes. Obviamente lo adopta. Él decide, o en la idea original no era que fuera Robin, era Jericho. Ajá. Poison Ivy, después de que dices que yo ya no soy Robin, porque yo soy tu nuevo partner, soy más allá de Robin, llámame Jericho. Están peleando contra Poison Ivy y de repente le grita: Robin, run. Así como que escape. Y el otro: es que cuando llamaste a tu compañero para salvarlo, no pediste a mí, pediste a Robin. Yo soy Jericho. Bla, bla, bla, bla, bla. Sí, una mujer oyéndonos. ¿Es la prima? Fantástico. No, es la prima, es otra prima. Bueno, es la prima. Exactamente, es la prima. Sí, estoy de acuerdo. Como el papá, la mamá, la hermana. A la prima Leti. La prima Leti. Prima, un saludo Leti, de nuestra persona con mucho cariño. Eres carnalita del alma honoraria. Sí. Exactamente. Es así como el tío Gamboy que nos hacía sobrinos. Ya eres sobrino. Yo los haré. Carnalitos del alma. Entonces, aquí la cuestión es que Jason Todd, bueno, Jason Todd originalmente era pelirrojo. De hecho, hay un número en donde Starfire, de los Titans, va a buscar a Dick Grayson cuando está en todo este cambio hacia ser Nightwing, y aparece Jason Todd pelirrojo. Es correcto. Sí, Jason Todd era pelirrojo. Pre-crisis era pelirrojo. En efecto, se pinta el pelo para que no haya distinción, sí, que no se vea que era un nuevo Robin. O sea, eso es como se maneja, ¿no? Para que el efecto del impacto del dúo dinámico siga intacto. Y de hecho, si nadie Carlos Vela, ver quién era Carlos Vela, perros. Carlos Vela era Wally West. Kid Flash, efectivamente. Exactamente. Pero fíjate que hay algo muy curioso. Aquí Morrison lo hace, a mí me obligó. De entrada, antes de que hagas el comentario, cabe mencionar que Grant Morrison está rompiendo Crisis on Infinite Earths. No hay en una ruptura total, pero... La está negando. No, porque... La está negando. Para negar la crisis... La está negando. Ya es otro rollo. Simplemente la crisis es... No está negando la crisis. No eres lo mío. Simplemente toma la versión pre-crisis en cuanto... Exactamente. Y ahí es ahora sí lo que vas a decir. Sí, tal cual dice, a mí me obligaron. Cuando yo era Robin, Batman me obligaba a tener el cabello de negro. Y eso de negro, oye, tan dañado. Yo insisto, Alejandro, te mando un saludo de mi parte, compadre. Yo puedo decirte un brazo, güey. Exacto. Okay. Entonces. Sí, güey. Entonces, ve, y con eso los Marvelitas calladitos. A mí lo que sí se me hace muy enfermizo es la manera en que ya están mal viajando a Jason Todd. Ya quedó más allá. Le puso una reverenda maraquiza. Pero qué bueno que lo llevaron más allá. Yo por ese lado digo, qué bueno que lo lleven más allá. Sí, porque todo lo que hizo lo van a deshacer. Esto no es malo. Es mediocre. Sí, es mediocre. Es mediocre. Tiene buenas ideas. Sí. Y curiosamente, lo único que tú, por ejemplo, siempre has defendido es su anual. El anual. Lo único malo que tuvo fue la idea que le pusieron editorialmente. Es una imposición editorial y eso está aceptado. Superboy. Exacto. Pegándole. Lo a la tenía realidad. Que ligar a Infinite Crisis. Lo tenía que ligar forzosamente a Infinite Crisis. Eso está ¿no bastaba aceptado con una mención? Está aceptado por DC Comics, por la parte editorial, y Jude Winnick también lo ha dicho. Eso, yo sé, no es la mejor idea la de Superboy golpeando la realidad, pero sí tenía que hacerlo. ¿No? Exactamente. Winnick sí traía la idea, obviamente, de Lazarus Pit. Exacto. Hablé todo eso. Sí. Pero. ¿Qué es lo que sucede otra vez? Que aparte es tan mediocre que no puede ni siquiera defender su idea, y lo poco que pudo haber sido interesante su idea se la quitan editorialmente. Exacto. Y la vuelven pitera. Sí. Sí, no hay otra palabra para eso. Porque la mayoría de la gente recuerda eso. El resto de la Talía es quien realmente quien lo regresa a la salud, lo mete al Lazarus Pit. En fin, o sea, sí tiene cosas muy interesantes ese anual, no es malo. Y en general el run de Jude Winnick tiene muchos problemas, además de que es Jude Winnick de entrada. También se siente que tuvo que alargar historias para llegar a la Infinite Crisis y de ahí brincar al What You're... Morrison lo lleva a un extremo enfermo. Te están presentando personajes, la verdad, muy psychos. Uh-huh. El Mr. Pig, como tú lo mencionas, introduce a la mafia mexicana, ¿no? Sí. Algo muy interesante. Qué bueno, porque... Eduardo Flamingo. Exacto. El nuevo killer. Pero que aparte lo presenta como es el súper asesino con el que no puede nadie, ¿no? Sí. Pues llega pegándole 3 plomazos a Red Hood. Exacto. Nada más. De entrada, ¿no? De entrada, sí. Al malo de Malolandia, como exacto. Dice acá el carnalito. Simón. Le pega 3 plomazos y es un cuate que hace cosas tan grotescas que no sabes qué onda, ¿no? Que aparte, si el dibujo de Philip Tan no le ayuda mucho. No, una vez más, no es malo, no es malo, pero no es cuando bueno. Tú lo comparas, a pesar de lo fuerte del arco, del primer arco, sí. Porque el villano es muy fuerte, sí, es fuerte. Es muy, muy fuerte Mr. Pig, pero... No, como lo habíamos dicho, no es el Batman que yo le daría a leer a mis hijos. No necesariamente. A mí no... No es para a mí me niños, gusta, ¿eh? A mí siempre me gustaron los villanos verdaderamente malos y que vamos, que fueran tuvieran un factor que aterrorizante. Carnalito, tú pero... estás declarado psicológicamente enfermo. ¡Claro! ¡Ay, nada más me dan salida! ¡No crean que trabajo! ¡Es que me dejan salir de la institución! Lo que pasa es que, maldito. Lo que pasa es que ahora no encontraba la ventana. Exacto. Le tapearon la ventana. Pero, pero hay que reconocer que Frank Quietly, además de ser un artista muy elegante en sólido. Su estilo... Es un extraordinario storyteller que logra envolverte. Extraordinario, porque mira, aquí Philip Tan no es su estilo. Esto que estamos viendo, o sea, para los que no lo conozcan, yo lo conocí primero en Yunkan X-Men. Sí. Él entra ahí a cubrir. Es un cuate que tiene facilidad para adaptar estilos. Aquí se ve una copia descarada de lo que es Frank Quietly. Trata de hacerlo. Pero se ve un Frank Quietly sin... la narrativa que maneja. Exacto. Entonces se siente que baja el arco. Aparte tiene atribuciones Morrison muy fuertes que tiene que está tomando con los personajes, con el llevar a Jason Todd a un extremo, con tratar de hacer algo con Jason Todd, porque simplemente Jason Todd no han sabido qué hacer. A mí me parece más interesante lo que está haciendo Morrison. Hay un problema fuerte con Jason Todd. Una, nunca debió haber regresado. Nunca. Dos, regrésenme mi barro, hicieron maldito. Tantas cosas. No sabían qué hacer con Jason Todd. Básicamente. Countdown apesta. Que yo, tan incluso, rudo, tanto se ha dicho. Es que Jude Winnick es el hombre que regresó a Jason Todd. Yo, honestamente, creo que es un edicto editorial. Es una orden editorial. Sí. Por el éxito que tiene la aparición de. La idea del regreso de Jason Todd en Hush. Sí. Sí, sí. Ahí, muy a nuestro punto de vista, debió de haber regresado. Ahí, ese era el momento. Porque a todos, o sea, se te dobla, sí, a todos se nos doblaron las piernas cuando ves esa última hoja y Josh era Jason Todd. ¿Qué? Ay, pero de hecho, no, y de hecho el diseño del traje de Robin, porque traía la R, exacto. Estaba muy chido, muy chido. Que de hecho así debería haber sido. Así bueno, que el último que hizo Tim antes de ser Red Robin, ese es está muy chido. Super chido. Traje. No. ¿De Red Hood? No, a mí sí me gusta. Está muy Red Robin. No... ¿Qué sí. tiene que ver con Red Robin? O sea, checa el diseño, la capa, la forma que está la capa, el hood y todo, es muy parecido, le da mucho el aire. Yo no. Estás mal. ¿Tú no? No, no, wey, estás, no, velo. Ya perdimos a Gilbert. ¿Qué tiene que ver con...? Obsérvalo. A ver. Obsérvalo. A mí me gusta porque es un traje de supervillano. Es como el de Red X en la serie. La motociclista y el casco era una basura, ¿no? El que le habían puesto previamente. Sí. Y el casco es rojo y está muy rojo, negro, blanco, morado, gris. A mí me gusta, a mí el diseño. Así es. A mí me gusta el diseño que le ponen ahora al Red. Que el diseño, ojo, tampoco es de Philip Tan, es de Frank White. Sí, sí. El diseño del traje. Que no es necesariamente. Ah, bueno, las solicitaciones nunca salen las de Quietly porque se tarda incluso para entregarla. El portadista oficial de Batman y Robin, el que va a hacer todas las portadas, es Frank Quietly. El artista en turno va a ser la portada variante. Ya no regresa, ¿verdad? Quietly, sí. Para el cuarto arco ya no. Para el cuarto parece que no, pero bueno, se había mencionado, pero lo que pasa es que porque la gente cree que nada más son 12 números de Batman y Robin. No, no son más, güey. No cuadran. No, tienen que ser más. Son como, Bruce Wayne no va a regresar. Son como 24 números. O sea, no va a regresar 12 números después, no va a regresar. Son Bruce 24 Wayne. Números. Dijeron que iba a ser dos años y medio antes algo de que regresara por el estilo, Bruce Wayne. Yo creo. Si ustedes creen que después, cuando se acabe Black Knight, ya Shalaka Fluky, va a regresar Bruce Wayne, no. Yo creo que no. No. Si no, como Dead Black Lantern. No, ni va a salir porque, bueno, técnicamente Bruce Wayne no está muerto. De hecho, en Red Robin, Tim encuentra la pintura de la cueva de Anthro. Anthro no es un lugar, o sea, es la cueva del primero, Anthro, the first man on earth. Exacto. Ajá. Contra las mujeres. En efecto. Qué chafa. A todos. Véanla. Pero no, yo insisto, que a mí sí se me echó bastante bueno el Batman Black Knight. Me gustó. Peter Tomasi y el dibujante que no recuerdo el nombre, que es Sayaf, me parece. Ojalá y ellos lleguen a Batman, porque honestamente, Jude Winnick, una vez más, el Batman de Jude Winnick no es malo. Pero es mediocre. Es mediocre. Y lo comparas contra lo que hace Grant Morrison, por lo menos te invita a platicar lo que está haciendo en Batman y Robin. Jude Winnick. Da flojerilla. Viene Tony Daniel. Sí. Que tampoco creo que sea un escritor extraordinario. Cumplió de más en el Battle for the Cowl. Yo esperaba mucho menos. Cumplió. Y cumplió no mal. O sea, sabiendo que él no iba a dar la resolución de la historia. Fue, no, yo creo que el Battle for the Cowl fue así como que un interludio excelente. Exacto. Excelente, porque él no tenía la obligación, que aparte era un given, así como que ya sabíamos todos que Dick iba a ser Batman, Jason iba a irse a la Burger, que Tim iba a pelearse y se iba a poner sus moños, iba a empezar de nena como lo ha hecho en todo su tenure como Robin. De Tim... De haber sido un muy buen personaje. Yo no creo que hubiera sido un muy buen Robin, no, sino que era un muy buen personaje. Sí, un buen personaje. Y él hizo a Robin realmente un superhéroe independiente. Sí. Pero no es un buen Robin, no. Como sidekick de Batman. Sí. El Battle for the Cowl es un muy buen intermedio para un interludio, perdón, para algo que ya sabíamos que iba a ir. Cumplió con las expectativas. Yo creo que sobrepasó las expectativas en ciertos porque la números. Expectativa era de nada, realmente, sí, o sea, ¿no? Era puta madre, va de nuez, ahí va. Y va a ser Tony Daniel. No, la verdad, no, cumple, es bien. Bastante entretenido, muy bien llevado. Demasiado bien llevado. Cumple con lo que tiene que cumplir. Uh-huh. Entonces, posible, hay que ver, a lo mejor su Batman. No creo que haya grandes expectativas, no. Pero puede ser que nos sorprenda. Ojo, sigue a Jude Winnick, que no es difícil. Sí, sobrepasar. No, Jude Winnick, no. Que te voy a decir una cosa. Jude Winnick tiene una parte cuando escribe Green Lantern, a Kyle Rayner, que lo hace interesante. El Green Arrow lo hace interesante. Tiene cosas no malas en el único en malo es que Green simplemente Arrow. Digo, no tengo nada en contra de la gente homosexual. Yo también, no, pero lo compré cuando él se vuelve el alcalde, mayor de Star City Queen. Mayor Queen. Y que no es mala para... No, no es mala. Es una vez más... O sea, Winnick no es tan mal escritor. Mediocre. Se encasilla mucho. Yo el problema que tengo con Winnick era lo que comentábamos cuando empezó a escribir Outsiders. ¿A quién va a volver gay? Sí. ¿A quién le va a dar sida? Y Grace se volvió gay. Sí. Y la hija de... tenía sida. Tenía sida. Y el asistente de Kyle Rayner era gay. O sea, yo no tengo nada. Es bueno que haya una diversidad. Pero es muy marcado de Jude Winnick. Sí. Exactamente. De su amigo con el que él estuvo en de, ¿cómo? The Real Life, en MTV, Jude Winnick. Uh-huh. Estuvo ahí metido en esa casa. Y el Puma dice que ya se acabó el Monitor Duty Pues nos ha cerrado aquí las puertas. Y de esa manera llegamos al final de Destripando. El equipo secuencial les agradece que nos hayan acompañado en esta agradable velada. En esta aventura. En esta agradable velada. Por el mundo de las historietas y los superhéroes. Así te vas a despedir de ahora en adelante, como el tío Gamborimbo. Exacto. El tío Gamborimbo. ¡Ay! ¡Ay, Diosito! ¡No, gracias! Bueno, a nombre del buen Zico, Clarky, Nightboy, el Pumancus en el Monitor Duty. Nightboy, les agradecemos que hayan estado con nosotros, esperamos que se hayan divertido. Ya saben, en la covacha del cómic, gracias Leoco por hacer el podcast. Uh-huh. No va a haber repetición, les aviso de una vez, no hay repetición hoy, es pura música. Les están limpiando los archivos. Exactamente. ¿Ah? Sí, Nightfall sí hay historia de Nightfall. Sí, Nightfall sí hay. ¿Con qué episodio vamos? ¿Con el 11? El 11. Nos vamos 10 y 11, repetición 10 y 11. Del 10 y 11. Ah. Ahí Lioco se encargará de. Ay, encaja la mano al Lioco. Se encargará de editarlo si ya la regamos. ¿Para dónde vas que yo te llevo, Lioco? ¡Ah! No, sí, es al revés. Pero en fin. Sigue Dark Knight, eso es cortesía de la BBC. No, de Nightfall. Nightfall. Esto es cortesía de la BBC de Londres. Con autorización de la BBC de Londres. Por supuesto. Solo para Quiet Dad FM, solo para Destripando. Porque aquellos que ponen en los foros de. Ellos dicen que es autorizado por la BBC. No, sí, lo digo porque lo es. Les podemos mostrar las cartitas. Exacto. Con todo gusto el día que quieran. Con todo gusto. Bueno, y esto fue Destripando los monitos a tus oídos. Te recuerdo nuestro correo electrónico: Destripando, DSTRIPANDO, @QuietLoudFM.com. Recuérdamelo mañana para ver si ya lo abrimos, para ver qué dice. Soy aquel. Perdí el password. Bueno, esto es tras bambalinas, pero bueno, esto fue Destripando. Exactamente, fue Destripando. Nos escuchó. Bueno, yo no voy a estar la semana que entra, se salvan de mí, estos dos mugrosos, sí. Y ojalá se hayan divertido tanto como nosotros. Haciéndolo. Exacto. Bueno, así. Buma, va. Ciérrale. Sí. No, ciérrale, nada más. Sí, no. Batman, Nightfall. Avenging Angel. No, I'm Batman. Bidden to this place by the demon, yes. No, the Joker. Calling his movie The Death of Batman. There was a hidden message. The computer decoded it. This warehouse. 2 a.m. All is dark. Deserted. Unless... night lenses. Streets. Indoors. No, a movie set. And here, a building. Entrance wide open. Light! Let it off. Joker. In a white tuxedo. Of all the gin joints in all the towns in all the world, you walk into mine. Admit it, Batsy, I slay you! Action! Joker, these things are firing blank! You said we could wait a month! Boys, I can't have mere extras playing out the big scene. After all, it is my name above the title! Oh, man, the bat bridge can't go! Keep the camera rolling, CC. You got it, Joker. I'm curious. Something about the way the Batman is moving, it's not right. The ferocity, the lack of grace, the sheer brutality. No, it's hardly possible, but what? It's not him! Damon! It's not bloody him! Help! This is a .45 Magnum Bat Pretender, the most powerful handgun in the world, and I can't remember how many shots I fired out of it, so you've got to ask yourself, do I feel lucky? Transgressor! Surely you're not so young, you never heard that before. All right, hasta la vista, baby. You will pay! Forget it. Come on, phony, make my dailies! Oh, look, I know you're new to this role, pal, but here's the scenario. This is the part where Batsy's beaten me, and he turns me over to the man in the white coats. Oh, are you following me here? No! Well, I go back to my comfy padded little room, and my medication, and my electroconvulsive therapy. No, this is where you pay. Help me! I shall clean this grand old house for the last time. Who's there? State your business. It's Alfred, former butler to this establishment. Young man, I want a word with you. Pennyworth. Now look here, Jean-Paul. A cobweb, disgraceful, dust everywhere, windows broken. Wayne Manor is a ruin. What do you want?

Your first lesson is about to begin. Shiva, wait. I'm not ready. You wear the mask! The mask of Tengu! It is you I seek revenge! Yeah! Good to be out in the city is Robin again. Bruce told me to run surveillance on Jean-Paul. He's been after a team of gunrunners working out of these warehouses. Now he's down on that roof, acting real strange. Maybe this telephoto lens will help me figure out what he's doing. Looks like he's punching thin air. I am Azrael. I am Batman. The visions grow stronger. My late father, who wore the garb of Azrael before the end, Saint Dumas, the Crusader Knight, who founded the Brotherhood I was born to protect. No, I must protect the city, control myself, concentrate on stomping these gunrunners, find out who's behind their operation. Is that everything? AK-47s, Uzi, Striker, assault weapons, two cases missing. Find them. Mr. L doesn't like stock going astray. Okay, okay. Will you stop flipping that damn coin of yours? Huh? Ah, this. Don't think it's a coin. Mr. L gave it me. Here. Looks real old. What's this writing here? French, is it? St. Dumas, is that? Batman! Give me that! Coin? You got it. Stay away from me. Sigil, a battalion of the Order of Saint Dumas, and this one is engraved with my father's name. Wax it, boy! Burn, unbelievers! Batman, no! Where'd you get this sigil? Where? Patrick was flipping it like a coin. He said he was given it by Leia. Leia? My father's murderer? He's alive! To reclaim my role as Batman, I asked Lady Shiva to train me, test me. I can still fight, but the physical memory is gone, and only she can help me get it back. But it seems her method is to pit these expert fighters against me. I'm beginning to suspect I've been set up. I am defeated, Mask of Tengu. I now see that you are worthy to defeat my master. But you may not fare so well against his last disciple. Defeat his master? He can't be referring to Shiva. Unless this Mask of Tengu I'm wearing is doing more than hiding my identity. Robin, right on schedule. Are you still in the woodlands? Bruce, you were right about the Batcave. It's empty. Looks like Jean-Paul won't be returning here for a while yet. So now that I'm in here, what do you want me to do? First things first. What's happening with the gun-running investigation? I followed Paul out to the Riverside warehouses again last night. He clobbered a couple of the small fly operators. One of them was carrying a medallion. One of the figures on it bore a strong resemblance to Paul in his Azrael uniform. Must be a sigil of St. Dumas. Probably sacred. Paul went ape. He was yelling that it was his father's and then fried the joint with that flame cannon he's packing. Those guys were lucky to escape. He got a name out of them, though. Must be the big man. Lee or something. Lee, huh? That's him. Jean-Paul was yelling that this guy killed his dad. Leha, still alive. Still running guns into Gotham. Yes, it's possible. No body was ever found. I want you to keep shadowing Paul. He's spiraling out of control. You need help. And I've reached out to an old friend. He should be with you in the Batcave right now. In the Batcave? Who would know how to get in here? The first Robin Hood, Jim. Yeah, my predecessor, Dick Grayson. Nightwing. Batman, I don't know. Gunrunner in the warehouse? Drop two things. One was a medallion belonging to my father. The other was your business card. With the name of my father's murderer written on it. So you will tell me, where is Leah? Oh, okay. Okay. A guy named Candy runs a string of girls out at the strip and post. Club on Munch and Wagner. He was the middleman for... This had better be the truth! Oh, Batman. Wait a minute. You said you'd untie me? Nobody's gonna find me down here! 500 feet over the city. The same parapet I stood on the night I first began my mission as the Batman. To launch out into space with only a thin wire between me and eternity. If I cannot make this leap of faith, I can never again wear the bat costume. Just throw the grapnel, swing out across the chasm, and tomorrow it can be a batarang again. I can't do it. Not yet. Will you, Batman? I told you I'd show you where Candy lives. No need to get agitated. Look, his apartment's just here. Open the door. What, are you going to make it worth my while, mister? Hey, maybe I can make it worth your while. You have a key. Open it. You can keep the funny suit of armor on if you like. Just lose those razor glove thingies. I'll do it. Hey, don't be nasty. Oh my God, Candy. This is Mayhem. He got here before us. The blood. Leia made him a sacrificial victim to the demon lord beast. I think I'm gonna puke. Azrael will avenge. Sounds like this John Paul Valley guy crossed the double yellow line a few exits back, Robin. He still thinks he's this medieval hitman, this Azrael. Bruce figured Paul could work through his problems, Nightwing. We're nearly at Bruce's camp. Why didn't Bruce ask me to stand in for him, Tim? I was the first Robin. Surely I'm number one on the draft list. There wasn't a lot of time to make calls, Dick. And you have a life away from Gotham City now. Wait a second. There's Bruce in that clearing doing push-ups. But there are two figures sneaking up on him. My God, come on! 206. 207. 1,207 push-ups. Nearly my personal best as Batman. Hey, what? The last of Master Shao's disciples wishes to avenge his master's death against the one who wears the mask of his assassin, the former Batman. You wear the mask of Tengu! Prepare to pay for the murder you committed with your life! But I am not the assassin. We both know that I vowed never to kill, right, Lady Shiva? Ah, but you wear the mask now. You asked me to retrain you, to make you fit once more to be the Batman. You must defeat this final foe to complete your training. Wait! Wait! I can see why Bruce picked this old lumber camp for training in. But who's the attacker? Dunno. But that's the Lady Shiva in the black jumpsuit. And she's twice as deadly. This guy's the toughest so far. Those rice flails are giving him quite an edge. You're losing, Masked One. Bear this last test, and you will not only forsake your right to claim the Batman's name, you will die! She's not kidding. Got to even the stakes. Only by killing him can you pass. Only by breaking your vows. It is the hidden cost of accepting me as your teacher. I suspected all along that your training would come to this. I have no choice but to use the ultimate sanction. Fire! No! He's dead! You broke your vow never to kill! You passed the test. Honor is satisfied. You killed the last disciple. Farewell, Batman. Nightwing, Robin, you weren't supposed to see this. Bruce, you killed a man. You've made yourself no better than John Paul Valley. Hold the flashlight steady, Montoya. This must be the place, Harvey. Woman said she heard screaming from below ground. Over here with the flashlight. Oh, my God. And that's a Batline he's trussed to the chair with. This is Sergeant Bullock. Ambulance to Brave Vogel Winery now. Got a man here suffering from exposure. Batline. Did that man forget this guy? Or did he leave him to die? You killed a man, Bruce. Is that what it takes to be Batman these days? Is that why this John Paul Azrael, whoever he is, guy, is running amok around Gotham? What happened to the Bruce Wayne I knew when I was Robin? Is this what you're teaching Tim as acceptable behavior? Now he's your partner? Dick, Nightwing, listen to me. Listen to you. You hand Gotham over to that nutcase Alder boy. You leave this kid out to dry without a snowball's chance. Killing this creep doesn't make you as bad as the slime we used to hunt. It makes you worse. Why did you do it, Bruce? It turns everything into a lie. Wait a second. A skillful opponent. Honor is satisfied. It's alive! It's a blow I've never tried before. But Shiva was going to keep sending her enemies for me to deal with unless I appeared willing to kill, to appease her bloodlust, to satisfy her need to corrupt. The trick was to put this guy under just deep enough to fool her. Sure fooled us. Bruce, I'd say you just passed out of the academy with flying colors. That depends on whether we can beat Jean-Paul to finding Leah, Dick. I don't want any more blood on Batman's hands. Let's get to work. Night duty in Blackgate Prison. I pull overtime just when my wife's not doing a night shift. Must be a full moon. Every loony in Temblock is acting up. Sooner they rebuild Arkham Asylum, sooner we can get rid of these weirdos. Did you give the Riddler a sedative? Every hour, on the hour. Anything to stop him asking those damn questions. Who's that having a nightmare? Think maybe you ought to take a look-see? Ah, that's Bane. Every night he's hallucinating. Hundreds of bats are crawling all over him. Withdrawal symptoms off of some drug. Get off of me. Feet over the city. The cape swirling in the wind. My cowl, my true face, back where it belongs. The batarang line snakes out across the chasm, and I am a creature of the night once more. What have we got for tonight, you two? We got plenty, Commissioner. Tell him, Montoya. The hood we found in that rat's paradise alleges he was beaten up and left for dead there by the Batman. Now, there's nothing to contradict that. It fits in with the Batman's current M.O. He seems hell-bent on tracking down the leader of the gun-running racket operating out of Riverfront. This guy didn't spill the address of the big operator to Batman, but he gave it to us. Mm-hmm. Operators don't come much bigger. Carlton Leha. Carlton Leha? Mm-hmm. Alive in Gotham City? You better believe it, Commissioner. We have the address, too. A penthouse with helicopter platform, if you please, in the waterfront district. If we're fast, we can make the collar before Batman shows and starts slashing people up. Good work, Harvey. Let's move out. If the police computer I hacked into was updated correctly, Carlton Lehar's penthouse is at the top of the skyscraper nightway. And that must be his chopper coming into land on that helipad. Fast. Azrael will, as bats can't be far behind us. It's only a matter of time before he beats this information out of somebody. Hey, wait a second. On the bridge over the river, parked in the shadows. The Batmobile. Paul's here already. And there's no sign of Bruce. Welcome back to Gotham City, Mr. Leha. How was your trip to Europe? Thanks be to the North Beers. A successful deal was struck. Tomorrow we take delivery of a shipment of arms no longer required by the warring factions in Yugoslavia. But before that... Hey! Well, hey! Know that men call you murderer! Know that men call you blasphemer! It is the duty of the angel Azrael to bring you punishment! It's the Batman! You killed my father! For that you die! This is the Batman? No, I am the Batman. What? You've done enough damage, and it ends here. You chose retirement. I shall make that a permanent arrangement! Two Batmen in Gotham City, but the armored one, also professing to be the avenging angel Azrael of the Order of Saint-Dumas. Quiet, murderer! Let Leha go. You're choking him. He killed my father. He will pay! And I'll take him in. Is that the difference between us? Yes, I think it is. You take them in, I take them down! Like Abattoir. Abattoir deserved to die, even more than most. But Graham Etchison didn't. You had time to save him. You didn't take it. Maybe it's the system. The mental conditioning you were given as a child to make you kill without pity. Don't you see? It makes you no better than Leha. The blood is on your hands, and so I reclaim the mantle of the Batman. You're broken. The past. I am the future. You are yesterday's news. Ah! The sharpened blades on his gauntlets cut me. Enough! This squabble has ceased to amuse me! Your next player! You both seem to have forgotten that this is my penthouse roof! You are surrounded by my men! And as there is no escape, you will now die! That suit of armor had better be bulletproof. It will save me, but you are doomed! If I have you in front of me... Put me down! Fire! Annoying as it is for you to save my life like this, Jean-Paul, I want you to point that flame cannon of yours just in front of those hoods. Give them a scare. No! Azrael must avenge! And I'll do it for you. Where's the trigger on this thing? Got it. No! Leha! Cops are coming! I'll get you out of here in the chopper! Don't worry, Patrick! We will deal with the unfinished business later! No! I will not be cheated of my prey! Oh, wait. You can't pull Leha's helicopter down with a grapnel and line. If he will not come down to me, I shall go up to him. No, you hit the tail rotor. It'll pull you in. Let go of me, dammit! My cape's caught in your glove box. And we're 300 feet up and heading toward the river. What the hell? Look up there, Commissioner. Hang up on that gunship. Good grief. The Batman. But who's that guy in the old Batman outfit? Whoever he is, they're both being reeled into that chopper's tail rotor like fish on a line. In 20 seconds, they'll be chopped liver. I don't understand it, Mr. Leon. The chopper's not responding to the control. Everything set up for the biggest arms steal of the century and two Batmen appear. Wait a minute. I know what it is. Something's caught in the tail rotor. What? Wait, look. By the demon lock, be it. The two Batmen being reeled in by the tail unit. In that case, we might be okay. Once it slices them up. I can't free myself from the barbs on your armored suit, Jean-Paul. Let go of the line before we're killed. No! Leia must not escape! He murdered my father! Why doesn't Batman just leave Paul to it and drop in the river on it? Something's wrong, Nightwing. And they're running out of slack on that line. Wait a minute. That's not their only problem. Unless Lehar's pilot gets maneuverability, that chopper's gonna hit the bridge pylon! Oh, my God! Too late! Too late for Lehar, maybe. But look! Two figures falling into the river. Come on, kid! Batman, is it really you this time? It's me, Commissioner. Where's my stand-in? There he is, climbing out of the highway on the other side. I've got to stop him. He's out of control. And that's an understatement. But wait a minute. Who's the guy in the blue and gold chasing him? An ally of yours, I hope. A very old friend to us both, Commissioner. And I hope he's got more sense than to... Than to try and take that other guy down? Nightwing, no! Give it up, Azrael, or whatever you call yourself. Nightwing, get back. I am the Batman. Not a Batman I'd ever have wanted to be robbing with. Fool, my father's killer barks in hell. You meddle in a sacred crusade. Not. I'm just looking at a pile of gizmos with an attitude problem. As you wish. Now leave me alone. Nightwing, you okay? Caught me off guard. Slice me up good with those shurikens of his. Yes, Robin. Nightwing's a little cut up, but okay, Batman. All right. Look after him. Our friend left the Batmobile behind. I may be able to get to the cave before him. Okay. Door open. Nightwing, why would Paul leave the Batmobile here if he needs it to... Booby trap! Escucha. Quiet Loud FM. The louder, the better. La Covacha presentó Destripando. Visita La Covacha en lacovacha.net.